Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 474, grabado el lunes 30 de junio del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Icos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. ¿Para quiénes? Para ustedes. O sea, para nosotros no. No. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y estar con una masita de Behavior que el día de hoy vino aceitada, pero hasta goteando, mira. Gran charco que ha dejado ahí. Puta, no dejes que se acerque a la cocina. Se va a prender fuego. Aceite, aceituna. Esperamos que ninguno de los productores ejecutivos fume, porque entonces va a ser un solo ahí. O que de la fricción ahí cuando estén... con ella que cuando acerquen a los chispa. Leños que saque chispa con que no froten dos leños juntas así para hacer fuego. Ay, no, aquí es un podcast decente. Aquí solo tenemos nudistas, no de solo chulonos. Ahí está acariciándole el piripipi a los productores ejecutivos, la masita de Behavior. Pero vi que como está toda aceitada, uy, le decía, uy. Se le iba. Más rápido, se le fueron. La masita de Behavior está aquí, señoras y señores, esta noche, gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos, a quienes va ahorita a bailarles así todo aceitado. Ellos son Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz. Claro. Así que buenísimo. Y nadie se ha ganado el derecho de que le hagamos un... ¿Otro? No, ya, fíjate que todo el equipo, Benigno, Asdrúbal y Luis Ignacio Ballesteros, sí, como que se pusieron de acuerdo desde hace ratitos hasta a la misma... Para financiarlos por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces, yo creo que ya lo vamos a tener que hacer así un... Un colectivo. Un colectivo o así como presentaban a los Bulls. Que salgan de medio y que los mencionaban a los de Pamplona, ¿sí, vos? Y que los anunciaban, corran, hijos. Esos son los toros de Pamplona. Sí, esos son otros. Esos no, yo dije los Bulls de Chicago. Ah, sí. Ahí también corren. No, esos juegan básquetbol. Y nosotros, señores, vamos. La pelota de básquet de los bolos, de los toros. Y el pobre básquet. Para todos ustedes. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con un Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de esta semana. Hoy sí lo tengo abierto. El Box Office. ¡Puta! El mal olor que se sentía. Tenía el Febreze aquí. Ya tenemos el clip para ver, para animarlo. Con razón no quería que pusiéramos el video hoy. Ah, pues sí, apagar la cocina, ¿no? Porque tampoco aquí prendan un fósforo. Gases porque... de metano por todos lados. Hey, pero está el sensei, pero no está el cable USB. Vamos a colgar aquí. Cuélgate. Bueno, mientras lo conectan, les comentamos que... ¿Es el cable? ¿Lo veo de otro color? Que los geekos tenemos problemas técnicos con los cables. Sí, son cafezos. Hoy es de otro color, Tico Man. Sí, todos son negros. Ah, pero... diferentes tonos de negros. ¿Ese era el self-destruct? Y la mano ahorita... El estrabismo del... Aló. O sea, podrías estar leyendo el box office, vea. Bueno. Hello, sensei. Está cayendo gran tormenta donde el sensei. Está lloviendo. Hey, están friendo los frijoles. ¿Dónde están las papas fritas? Solo vimos ese. Bueno, Mara, démosle. Bueno, pues, oye, escuchas, no tienen la culpa de que el sensei no se pueda del infierno. Nos van a hacer. Sí. Nos van a multar los productores de cultura. Bueno, la número 5 del box office es Maléfica, esa que hay un 35%. De con respecto a la semana pasada, hizo 8 millones. Ya lleva 202 de 180 que costó. La número 4 es Think Like a Man 2. Esa cayó bastante más. 64%, hizo 10 millones de dólares, ya lleva 48, costó 24. Así que por más mal que le haya ido, porque le ha ido peor que la primera parte, pues creo que va a salir la tercera. La número 3, Cómo entrenar a su dragón, parte 2, que ya la vimos al fin. Esa hizo 13 millones. Sí, lo sabemos. Y ya lleva 121 en los Estados Unidos. Para un total de, perdón, y costó 145, entonces. Se va a tocar recuperar en venta de DVDs. Nah, pero mundialmente ya tiene que ver. Ah, sí, mundialmente en todo el mundo global. Fíjate que. De todos los países internacionales. Sí, sí. Fíjate que dice que ya lleva 106 millones en el mercado mundial. De todos los países. Eso es. Naciones. Sin contar Estados Unidos. Eso es sin contar Estados Unidos. Vale. O sea que en total lleva 221 millones. Y sin contar la luna. Sí, le fue bien. Bueno, de ahí, 22 Jump Street, la secuela de 21 Jump Street. Uh-huh. Esa hizo 15 millones. Ya lleva 140. Y costó 50. Y esta sí le ha ido mejor que la primera parte. Ahora, el debut de la semana, que también es película geeka, que todavía no la hemos visto. No sé si... ¿Cuándo es que sale? ¿El otro fin de...? No, el 10. El 10. O sea, en dos... Transformers. De este viernes al otro. Transformers. Ey, pero... yo he oído una band preview ahí que me están ofreciendo. Pero no me acuerdo cuándo era. Pero bueno, están anunciando un preestreno el 6. ¿El 6 de qué? De julio. Julio. Pero, miren, en conclusión, internet es un campo minado en este momento. Tengan cuidado. En todos lados aparecen comentarios. Te soy sincero que no. Spoilers de Transformers no es como que. O sea, francamente, no. Mis expectativas de otra película más de Transformers, así como han sido las dos anteriores, francamente no están súper alto, digamos. Hay explosiones también. No sé qué va a pasar. Pero mira, o sea, si es una película que tiene. Supuestamente. Como hemos dicho siempre. El 3 de julio. Puta. Robots, culitos. O sea, este jueves. Robots. Carros, culitos, explosiones. Y aún así las cagan. Yo por lo menos quiero llegar a ver sin spoilers. Mira. No, y es que lo malo es que tienen carros y toda mierda, pero el único que sale para las Autobots es óptimo. Entonces, vamos a ver si por lo menos sale Grimlock ahí. En el spoiler se ve un Lamborghini, ¿no? Sí, son un Lamborghini. A ver quién es. Bueno, pues sí, Transformers Age of Extinction hizo 100 millones de dólares en los Estados Unidos. Ya lleva 210, ahí solo está en los 100 millones, solo los contando el fin de semana, pero sí debutó un poquito antes. Y mundialmente dice que lleva 202 millones. O sea, en un fin de semana ha hecho chorrociento. Sí, 100 millones. Pero, deja ver, creo que eso dice que le pronostican que va a ser menos que... Que la 3. Que la 3. Uy. Bueno, creo que lo que hay que comparar es la 2. La 2 fue la más mierdísima de todas. No, esta dice que es la segunda con el mejor fin de semana de apertura de todas las películas de Transformers. Okay. Que la que mejor le fue Revenge of the Fallen, que fue la peor en términos de historia. Y... Es que yo creo que la 2... sufrió del fenómeno de que la primera le gustó tanto a la mara que fueron a ver la 2, aunque le dijeran, no, hombre, es una mierda, no la dejas ver. No, hombre, ¿cómo va? Que yo la voy a ver. Sí, Megan Fox, man. Sí, también es cierto. Que solo en China hizo 92 millones, o sea que ahí como que le gustan los robots gigantes. Bueno, nunca me lo hubiera imaginado. En China es donde tenés un tipo en un basurero haciendo Transformers de basura, no sé si viste eso. Que lo hace medio vergüenza también. Mejores que los de la película. Sí, se distinguen mejor entre ellos. Bueno, pues sí. All right. Ya estuvo. Bueno, noticia. Community viene por una nueva temporada en Yahoo. Sí, hombre. Eso... ¿Cómo? Que Community, te acuerdas que la NBC lo canceló. Y que después no pudieron negociar con Hulu. Entonces decían que Hulu, que no sé qué. Entonces, al final negociaron con... Yahoo. Pero Yahoo. Se llama Yahoo Screen. ¿A dónde lo va a pasar, va? Que es por video. ¿No has visto que en el Apple TV, entre el vergo de nuevos apps que han salido así, hay uno que dice Yahoo Screen? Pero hasta con pena lo sacaron. Así. Sí, sí, está como así medio escondido y hasta moradito y medio cacazón. Ese, ese es la cosa de ¿es Yahoo? Es el streaming de Yahoo. Es como el YouTube de Yahoo. ¿Pero y qué? ¿Pagado? Contenido propio de ellos. No, es gratis, creo yo. Como que los, con anuncios lo quieren monetizar. Bueno, lo importante es que lo saque quien lo saque, señor Torres. Pero han anunciado 13 episodios y como que la negociación fue hoy, así ya, firmamos y estamos de acuerdo, chivo, porque mañana, menos mal, porque mañana era el día que se les vencían los contratos a todos los actores. Hijo, ah, entonces, eso no lo sabía. Entonces, a huevo, tenía que ser. Bueno, y Harmon está también incluido en el. Sí, él va a ser executive producer. Con Yahoo. Aquí está, mira, el Yahoo Screen. Es como un YouTube wannabe. Y parece que ellos tienen también todos los clips de Saturday Night Live y no sé qué otra cosa. Bueno, ¿vieron cómo entrenar a su dragón también? Sí. ¿Qué tal? No, yo no lo he visto, pero dale, cuenten. Yo creo que podemos hacerlo sin spoilers. Sí, sin spoilers. Sí, porque mi queja principal es esa. Te spoilearon mucho. Hay mucho spoiler. Mira, la película me gustó. Uh-huh. No tanto como la primera. Uh-huh. Vamos, la primera vamos, yo salí. Vamos bien. Yo salí, puta, qué paloma esto, qué bueno. La segunda yo salí como que si hubiera visto, no sé si viste que había un especialito, no sé si de Navidad o qué, pero había una mini historia. Sí, no la vi, pero recuerdo que sacaron. Había una, así lo sentí, como que si, va, hagamos otro episodicito. Más de no lo mismo. Sentí épico. Y yo creo que el feeling hubiera sido completamente diferente. Si no te hubieran spoileado en la extra que salía la mamá. Sí, fíjate. Eso se lo hubieran guardado. Yo no sé por qué lo... A totalmente las mismas conclusiones. Era la sorpresa más grande de la película, más que la del villano, más que la pelea al final. Todo lo demás es bien sencilla, la historia. Realmente es bien lineal la historia. Y lo que pasa a nivel de su familia te lo telegrafean. Sí. Con media hora anticipado. No es sorpresa, excepto para los niños. Excepto una señora, dos asientos a mi izquierda, que se puso a llorar. Puta, así de moco tendido. Sí, sacó un pañuelo, no sé si era la falda, y... pero estaba chillando. Y para las... Pero fíjate que... Discúlpeme, señora, si usted tiene algún impedimento psicológico o de desarrollo mental. Tal vez así era... Pero al final estaba aplaudiéndole en la batalla y decía... Okay. Chimuelo, bravo, qué lindo, Chimuelo. Yo a mis hijos los agarraba y los abrazaba, ¿verdad? Eso no es normal, hijos míos. Stay in school. Pero te interrumpí, disculpa. No, pero eso, o sea, y yo me puse a pensar después, fíjate. Espérate, si todo lo que pasó y de repente ahí me hubiera dado cuenta, puta, en la nada. Puta, qué vergüenza hubiera sido. ¿Y cuál era la necesidad? Porque el diseño del personaje era tan bueno al inicio, todo misterioso, como medio monstruoso, animalesco. La máscara porque yo la había visto todo. Ajá, sí, o sea, de que salió, ay, es la nana. Pero, ¿por qué puta lo habrán hecho? Mira, porque era para niños. Pues entonces, sí, pero... Ay, los niños no les importa eso. Mira, a mis hijos la... Y una cosa que también, la pelea final de la 1... contra el Mega Dragón. No. Palomísima. Es que eso... Esta se queda corta. Bastante. Bueno. O sea, no tenés ese momento de... ¡Puta, qué va a ser! Si no es que en la primera era un dogfight, así, una velocidad y tal. Y aquí es más así como que... de voluntades. Uh-huh. Sí, no le llega a la primera. Ajá. No le llega. Es bonita, entretenida, váyanla a ver. Buena animación. Buena, me imagino animación. Que el 3D ha de ser bonito en... No sé quién lo dijo, creo que Rampage fue. Rampage dijo. Rampage que... y tiene razón. Ahora, la primera, el 3D de la primera es increíble. Y si ven el diseño de personaje, bien sacan el cómo ha crecido el ahí tengo una queja yo en lo que te iba diciendo. Ah, la bicha. Que, ajá, que ¿cómo se llama la bicha? Ay, no me acuerdo. Bueno, pero la novia. Que igualita. La Mrs. Sí, Hiccup. Ya esa sentí que no le explotaron mucho los cómo le habían caído los años. Sí. Esperaba yo verla. Incluso la carita se le veía bien redondita. O sea, no sé. Como que hubiera sido un poquito más culito. Y eso sí, que pues, el detalle de la animación por computadora. Qué palo. No sé, cuando hacían los acercamientos, la piel, las capas así la peludas. La textura del cuero de los trajes de los, de los vikingos. Y bien el diseño. O sea, todo, cuando es armadura, ves así. reeditas las armaduras. Se veía hasta oxidado, unas piecitas metálicas. No, a nivel increíble. De detalles. Y en las partes en que están así como explorando Hiccup y Chimuelo, uh-huh. Todos los paisajes y todo, pues, increíble. O sea, ahí sí, nada que envidiarle a ninguno. Y sabes el otro pequeño pero, que una vez encuentra a la mamá, es un poco lento. Ahí los siguientes 10, 15 minutos, mientras desarrollan la relación de ambos, a pesar que los escenarios son muy bonitos y... Hay un par de cosas divertidas, pero sí, la película le baja bastante las revoluciones. Y cabal lo que dice el tico, demasiado lineal, o sea, ya sabes lo que va a pasar y sabes en qué va a terminar. Sí, va como en reales. Uh-huh. Eso sí, digo, visualmente, que hasta los diseños de dragones nuevos que ves ahí, muy bien chivo. El dragón de cuatro alas se veía bien chivo. Ese se veía bien chivo volando. Pero cabal, le faltó eso de la acción en los top fights. Y te telegrafiaron también ya la tercera que se va a tratar. Creo que andan buscando más chimuelos. Más, ¿qué es? Dark, Night Fury. Y te dicen, no, este es el último, te dijeron. Entonces dicen, no, este, el último, porque yo pensé que se había extinguido esta especie, te dicen. Va a ser como Kung Fu Panda, que al final va a salir una aldea. Pero lo que anda Hiccup buscándole es compañeros. Entonces, ya la tercera va a ser una chimuela. Yo creía que aquí iba a salir una. No. La chimuela. Sí, fíjate eso. No, ya con la mamá era suficiente, pensé. Alright. Bueno. película medio chafa y vas a recomendar. Sí, una película medio chafa. No, se la vengo a comentar. A comentarnos. Es una descarga de recomendación. No es tanto. No llega a descarga de frustración, pero sí es una... Recordándome las aventuras de Britomán con su papá. Yo encontré ahí en internet una que se llamaba Academia de Vampiros, Vampire School, y el cartel dice They Suck at School, y son dos vampiras que aparecen en el cartel. Y se oye medio cómica, medio ridícula, no ha venido aquí al cine, no debe ser tan buena, nunca la había visto en ningún otro lado. Al final así puede ser un comentario, dale. Ok, así que el señor Torres me la prestó, la estaba bien, la comencé a ver, y se veía así. ¿Academy o Vampire School? Academy. Ah, ok. Entonces, es PG-13, no es, no se ha mal pensado tampoco. La comencé a ver y creo que pasan que ni 5 minutos, las primeras 3 escenas. Y yo aquí, qué déjà vu me da esta película. El libreto se ve que es tan básico que debe tomar, está repitiendo ideas de un montón de otras películas porque se me hace que ya la vi. Ajá. De repente secuestran a la princesa vampira. La que la anda cuidando no es vampira, sino que es una hija de vampiro humano. ¿Cómo se llaman? Daphnir. Puta, sí, así les dicen. En otras fantasías se ocupan el mismo término. Entonces, la Daphnir es su guardaespaldas porque ellas sí pueden andar bajo la luz del sol y tienen ciertas habilidades. Un Daywalker. Entonces la capturan, pero al final llegan no sé quiénes y la rescatan y se la llevan de regreso a la academia donde se habían escapado. En ese punto, entonces ya casi a los 7 minutos de película, ¡damn! Sí, este libro lo leí y no me gustó. ¿Qué adaptación de un libro? Es adaptación de una novela para jóvenes lectores. Que lo leí y yo... Oh, por eso no me gustó. La hicieron película. Y esta historia no es nada divertida, no es comédica, va, la película no es comedia. Así que, si alguien quiere ver un nuevo take, una nueva versión de historias de vampiros, ahí se las dejo. De las pocas cosas rescatables, la principal es la que está cuidando a la princesa vampiro, la Daphnir, que es la que salía en la serie, la última serie de la Michelle Geller, la Buffy. ¿Está la Michelle Geller? La de las gemelas y que una de ellas toma el puesto de la otra, Kringer, que salía que ella era la hijastra que llega a vivir, que había estado, la habían mandado a un internado y después llega a vivir al apartamento. Y wow, decimos la hijastra. Entonces ella es la Daphne. Es lo más rescatable de la película. Tiene un buen giro al final que lastimosamente yo ya sabía cuál era, así que no hubo sorpresa. Y si es de bajo presupuesto la película. ¿Masitas? Aparte de la... Ella, prácticamente. Sí, para ya te vamos a sacar acá un la Wombat. Yo voy a contarles que te acuerdas que espérate. Ajá. Bueno, vos ibas a hacer comentario de la movie. No sé si vieron un meme o foto que sacaron del partido de esto, del mundial, del tipo que mordió al otro. Sí. Ah, sacan la mordida y dice, y aún así es una mejor historia de vampiro. Está bien. Yo fui a ver la película esta de Blended. No sé si se acuerdan que hace ratitos en el top. ¿Qué pasó? En el top, ¿cómo se llama? ¿Por qué la fuiste a ver? En el box office. Salía acá la de Adam Sandler. Película, Adam Sandler, que decía Blender, una película que no sé qué, que no sé. La fui a ver con Vero, Date Night Movie, película así de... Ok, te perdono. La de, Que se van a no sé dónde. Que se van al África. Que se van al África. Luna de miel en los niños o algo así, en español, No me acuerdo cómo se llamaba en español, pero... Pero es con la... Es la... Barrymore. La Barrymore y okay, Adam Sandler. Ya para, ubicarla. Y, verdad, se van los dos a la cosa de África. No le voy a contar la película porque vale chonga, pero, gracias. Pero sí, fíjate que es una de las primeras películas de Adam Sandler donde ya se siente un poquito más grown up. O sea, siempre tiene el humor, pero ya no es el mismo humor estúpido. Ya es un humor un poquito más situacional. Más basado en que, verdad, lo que le está pasando a los personajes y de crecimiento. Entonces, al principio, te dan como que a entender, puta, qué loser este chavo, que por qué hace esto, que no sé qué, o sea, te das como que un chero más loser y después te vas dando cuenta de por qué el chero hacía las cosas que estaba haciendo y decís, puta, o sea, te cae el 5 y decís, no, este chavo ya... ¿Qué mejor? Ya no cae tan mal. Ya no cae tan mal. No, el personaje no cae tan mal. Y está bueno, está tranquila. Para verla con una date, está buena porque es lo más cercano posible a un chick flick que todavía vos te podés reír y mantenerla bien. Y sale el chero aquel, el jugador de fútbol, ¿cómo se llama? Terry Crews, que ese chavo es cagado de la risa, el negro este, que hace, bueno, él es como el encargado de entretener a todos los que han llegado al resort. Ah. Pero es súper chistoso. Así que es como un date movie, película para ir a verla en cita con una geeka o bueno, no con una geeka, no tanto, pero con una chera que no sea tan geeka, le va a gustar y se van a divertir. Así que ahí está. Nice. Hey, okay. Algo que nos faltó de las noticias. Ajá, es que no hemos llegado a las noticias. No hemos llegado. Señoras y señores, ahorita que Tico nos acaba de recordar es que... Está hablando de community. Noticias. A ver, date gusto con las noticias, Tico Man. Pues que se filtró el piloto de Flash. El capitán de la nave. Y de Constantine. Ah, eso también. Lo anunciaron hoy, el de Constantine. Ahí está, en la tienda del señor Torres. Va, pero fíjate. Ya vi el de Flash. Y fíjate, yo... No lo vi. Eso sería ilegal. Estuve averiguando, porque tampoco lo voy a bajar. A mí me lo contó alguien que se llama... Y sí, yo es que... Acuérdate que cuando salen aquí las noticias, tenemos que corroborarlo. Sí, sí, se va a decir. Entonces yo fui a hacer una investigación periodística. Ajá. Y efectivamente está el trailer de Flash. Yo solo vi que ahí estaba. No, el episodio. El piloto. 720. Ah, ya está 720. Ah, okay. Pero pesaba como 500 megas. O sea, un episodio de una serie de 720 suele pesar entre un giga, por lo menos los que yo bajo. Lo que yo he visto ahí que hay para bajar. No, a mí me pareció exageradamente pequeño. Mira, deja ver, anime usualmente... No, es que anime se está hablando de media hora. Está hablando de 130... No, es cierto. Chicos, yo solo así lo veo. Una hora... Ya es un para 43 sí. minutos, que no, sería una hora, 720 es muy pequeño. Yo ya he visto películas de 1080p a 1 y algo giga, o sea, 1 punto pues sí, poquito. Ponele, yo... Y sí. Película completa. Pero tal vez entonces... Tiene sus artefactos ahí. Sí. Bueno, tiene sus artefactos y todo lo que vos querás. No, bueno, pero, sí, pero está 1080p. La cosa es que según me contaron, sí se ve así como que... Pero están los efectos terminados. Ya está todo, o sea, y a través de todo el episodio te dice, esta es una copia promocional. O sea, que es la copia que le mandan a la Mara para que haga reseñas, que haga... ¡Qué mierda! Ondas así, ¿verdad? O sea, es para verse, no para... Oh, sí, eso para... da... Eso, a mí me da cólera que pase eso, fíjate. Pero mira, según me contaron, tiene bastante guiños. Por ejemplo, el... No es así, los guiños. No, nada que ver con el plot, pero... Tipo, bueno, esto ya lo habían dicho antes, el papá de Barry Allen... Ah, sí, es el John Flash Wesley de... Shipp, el Flash de la serie de los 90s. Ah, de veras, sí, sí, eso no sabía, el actor. Ah, bueno, y qué más, ahí se ven como que en la pista de prueba donde están los poderes, Carol, Ferris Airlines. Nice. Se ve, ya se empiezan a sembrar así como que más de los villanos. Por ejemplo, se ve una jaula donde dice Grodd, donde se ve como que ha salido algo así de la nada. Y de ahí pues eso que están en la calle Infantino. No sé, así como que le meten bastantes así como easter eggs. Pero mira, siendo la costumbre de Green Arrow. Espero que... O sea, si la serie está buena, si se les ha filtrado el... Esto hasta les va a ayudar. Probablemente. Pero mala onda, pues, porque yo siento que sí. Que ahí si se ha filtrado eso es porque alguien que... A quien le llegó esa copia, le valió verga y la soltó. Y la subió. Sí, fíjate que sí. O no la cuidó como la tenía que cuidar. Pues, que entonces... iba el hijo ahí, para mis amigos. Y después, toda la madre. Mala onda, pero bueno, ojalá que, pues, como digo, espero que le salga, que si la serie está bien, puta la madre, hasta más se va a emocionar. Y también ahorita me están diciendo de Constantine, también, y con efectos y toda la onda, también el 480 y... ¿480? Bueno. Por lo menos la copia que tiene ahí el Mr. Torres. Así que empiecen a topar la ancho. Okay. Más noticias, ya anunciaron Pacific Rim 2, viene para el 2017. Se llama Rim Job. Así que también viene Atlantic Rim por The Asylum. Así que lo interesante, lo bueno, mejor dicho, es que va a ser escrita y dirigida siempre por Guillermo del Toro y coescrita por Zack Penn, no sé quién es Zack Penn, pero del Toro va a estar involucrada. Para la prensa gringa les resultó sorpresa porque en Estados Unidos solo tuvo ingresos de $100 millones en un presupuesto de 190. Pero internacionalmente ganó $400 millones, sí, incluyendo 100 en China solamente. Entonces eso más que le justifica sacar la segunda parte. Así que tendremos más Pacific Rim. Es que el mundo mundial. Bueno, y rumor de Star Wars. Ajá. Yes. Se está rumorando, este sí es rumor, no es noticia, que la hija de Carrie Fisher la van a llamar a ser parte del cast para hacer escenas así que, ay, me acuerdo cuando estaba jovencita, y que ella haga las escenas de la princesa Leia cuando estaba joven. Ahora, la bicha está bien masita. Se llama Billy Lourd. Ajá. Pero yo, sinceramente, ahí va, No se parece. Está bien Golden Bikini, ¿no? No le veo tan parecida. No, pero es que no se parece a la Carrie Fisher joven. O sea, yo creo que si hicieran un casting, encontraran personas más parecidas que la hija. Ahí, cruzando la calle. Sí. Y dicen que J.J. Abrams es de los que está más apoyando la idea de que salga en mayo. Dice, sí, igual que las otras movies de... No, de atrasarla. Ajá, y que pues sea... Sí, que no cambien el plot, men, si hasta el cast dan trabajo en el plot. En que May the 4th también, así para que salga justo en el fin de semana de Star Wars. Y se cagan en todos los que movieron la película. Se cagan en Superman, Batman, toda la mano. Mira, pero yo no sé, yo creo que ahí es más cuestión de honor, vea. Pero ponerle, si yo soy el que estoy sacando Batman, y llega esto, puta, miren, cabrones, no nos jodamos, a saber quién va a ganar si sacamos las películas al mismo tiempo. Ajá. Yo tengo este huevo, la voy a tener que mover, pongámonos de acuerdo. ¿Cuándo la saco yo? ¿Cuándo la sacan ustedes? Muévanlo una semana ustedes. Pues sí, total, la Mara la va a ir a ver dos veces, la va a ir a ver los dos, pues. Sí, no se parece en nada la bicha de cuando era. Ay, mira, no importa. Sí. Mira, dale a James Bond, así, no ¿cuántos? Si... Lo que quieren es que se le hacen nadie una prueba de DNA, pegue. Que le midan los midichlorians. All right. Y finalmente lo que para, tengo para acá... Para eso tiene que orinar en una, un voladito. Sí. Pues sí. Un voladito dale, que aparece una crucecita azul o un signo si menos. Si es Jedi o no es Jedi. ¿No? ¿Aló? ¿Sensei? ¿Sensei? Hey, otra vez. Está con el radio de onda corta. Se ve como que está hablando desde los años 50. Oh, es una llamada en el tiempo. Ven, vamos a cortar. Y será el nuevo cable que has puesto en este volador que no sirve. No, pero miren, a la mala no le interesa. Mientras sigamos. Arreglan eso. DC Comics anunció de que tienen muy pocos cómics en publicación de Batman. Que Batman es el Wolverine de ellos. No importa que tiene 3 series mensuales. Aparece en la Liga de la Justicia. Además tiene una serie semanal en este momento, más otra serie semanal que solo es digital. Así que no anunciaron una, sino que anunciaron 3 series nuevas de Batman. Vendrá Arkham Manor. Manor, gracias. Gotham Academy. ¿Mm? Y finalmente una digital, que primero van a ser digital, una colección de Batman manga. Batmanga. Traducido del original japonés publicado en 1966. Así que, ¿qué puedes esperar? O sea que... Por eso lo van a hacer digital primero. Van a ver si hay interés y después se animan a publicarlo en el libro. Así que muy pronto, un poquito más de Batman para aquellos que les hacía falta. En nuestras vidas. Siempre hace falta Batman. I'm Batman. Seguimos este episodio con... Dice el dibujito que está... Flies y Superman así como para hacer una carrera y Batman a la par. Y se la quedan viendo así como, ¿y vos qué onda? ¿Hacia quién de super velocidad? En Batman. A ver, cómics leídos esta semana, don Julius. Ah, mira, dado que hay poco tiempo. Preguntar. Sí, da miedo preguntar porque ya que eso yo se lo apoyé. Era blanco y negro, medio rarosa. Sí, es blanco y negro, muy bien. ¿Y qué se hizo? A la vez, el destino. Aquí está, mira. Se llama Jesús Miniatura, Miniature Jesus. Y sí, es un... Fíjate que... Creo que sí, es de Image, correcto, de la línea Shadowline. Escrito, dirigido, dibujado, y creo que hasta las letras son de Ted McKeever. No había oído antes de él. ¡McKeever! Mira, el arte está magnífico. Sí, es, el arte está blanco bueno. Y negro, buenísimo. Los colores lo mejor. Sí. Bien fiel a los colores. Se ve un poco creepy al inicio. La historia es bien existencial. Un ex alcohólico que vive en uno de esos pueblos recónditos y perdidos de Estados Unidos donde no hay nada. Y en los primeros paneles está hablando con el cadáver de un gato que se anima de repente y comienza a joderlo de que tome, vaya, que haga algo con su vida, que tome alcohol, hasta que se momifica prácticamente el gato. Y entonces ya él se decide ir a la tienda de conveniencia, que como que es lo único que hay en el pueblo, y ve las botellas de whisky y le comienzan a tentarlo, ¿verdad? Al punto que le surge del hombro un pequeño demonio negro que le está diciendo, hey, deja de paja, anda a chupar otra vez, toma, que no sé qué, y lo manda a la porra. Y se queda el fulano, bueno, ¿y dónde está el demonio, el angelito que me debería salir en el otro hombre y que me debería de equilibrar todo? Ya lo maté. No debe de andar, de seguro sí, él sí se está dando los tragos. Y hasta el momento llegas a la mitad del cómic y del Miniature Jesus, a saber, de repente vas a un, cambia de escena, está una de esas pequeñas parroquias de predicadores evangélicos donde está un predicador, pero no es evangélico porque hay un crucifijo. Tiene que ser católico, me imagino. Está predicando él solito. No sé si practicando o solo hay un niño pero los evangélicos oyéndolo. También. No. Y de la cruz, eso. Que es un crucifijo como de 25 centímetros de altura, que la imagen se comienza a moverse, de esclava. Por lo que tiene la cruz, ¿no? Se baja del crucifijo y el sacerdote este, o pastor, no sé, tiene que ser sacerdote, dice, esto es obra del demonio y trata de aplastarlo como que fuera un ratón. Pero la imagen lo detiene haciendo las veces de Sansón. Le detiene el zapato y ahí se queda. Ni idea de qué se va a tratar este Paquín. Fíjate, leí el primero, lo leí 2 veces para tratar de comprender un poquito más y darles un buen resumen. Pero mira, se oye raro. Y lo último que sé es que lo siguen publicando. Por lo menos creo que va por el 5 o 6 y ahí sigue. En Image se ven cosas bien peculiares. All right. Ahí está, pues, Miniature Jesus. Y para, solo para que vean que se puede combinar los temas, para la próxima semana podemos hablar de Vampirella número 1 en Dynamite. All right, señoras y señores. Continuamos con un 10 en 10. ¿Qué es surprise? A ver, te comando. ¿Cuál es la surprise? Espérate, el 10 en 10 son diseñadores de disfraces de superhéroes. Ah. All right. Ok, y se supone que nosotros los vamos a conocer. Tienes y poder que decirlo. No pasamos hasta que no nos digan. O vos venís a leer un blog. Vengo a leer un blog de arte y moda. De alta costura. Bueno, el número uno es Art Rosenbaum. Pero estos son los que se los hacen en el cómic que llega Peter Parker. Mire, necesito que me cruce esto. Es que este es de los cómics de Invincible. Este es el que le diseña el traje de Invincible. Sí, vas a leer un blog entonces. Sí, sí. Él es el dueño del Tailor Shop, que hace disfraces de superhéroes. Le hizo el disfraz a Invincible, a Wolfman, a Rexplode. No conozco a ninguno. Al papá de Invincible, que es Omni-Man. Esperémonos que llegue a la de los Invencibles y vamos a poder comentar algo. Ajá. Ah, sí, sí. A la Edna. Es la número 5. Encontró otros cuatro antes. Y él también. Un chivazo, el ya, en la investigación. No tengo vida. Y este también, como era amigo de Omni-Man por mucho tiempo, es el que le da las pistas al Invincible sobre cómo vencer a los Viltrumitas, o como se llaman los malos de esta historia. Sí, eso tiene que ver un montón con el traje. Rapidito. De ahí está Leo Zelinsky. Este salió en Spider-Man. Yo creo que ustedes leyeron esa historia. Yo me acuerdo que en tu casa lo leí. Donde este es un tipo que es el dueño de Leo's Tailoring en Nueva York. Este chamaco dice que su primer cliente fue la Mole, que se le había quemado la ropa por un villano que por un juego. Pedo que tira, que mate los pedos. La antorcha humana. De ser como... Entonces, dice que después de eso, la Mole lo recomendó a otros héroes. Empezaron ya los Avengers, X-Men y ondas así. Y que después... Pero si el traje de la Mole es un calzoncillo azul. Le asoció el calzoncillo. O sea, imagínate a dónde le había quemado. ¿Qué le tiene que Es que diseñar? Le puso un fósforo así. La cosa es que después hasta llegó el Dr. Doom para que le reparara la capa. El Dr. Doom. Pero él tenía aún su... La cosa es que dijo, puta, van a venir villanos y héroes. Entonces, no, vale verga, aquí se va a hacer una batalla. Héroes lunes, miércoles y viernes. Y villanos sábados, martes y jueves. Y que en las revistas que ponía en la sala de espera, los días de héroes ponía así noticias y los otros ponía porno. Oh my God. Y a nadie se le ocurría que iban a ir a encontrar al Dr. Doom. No, es que tenían un pacto. No, alternaban. Tenían un pacto. Pero... No, por eso, pero o sea, como quien dice, ¿qué está haciendo esa capa? ¿A dónde podremos encontrar al Dr. Doom? Vamos a ir a buscar los martes. Bueno. Nada que, Dr. Doom, tú mataste. No, hombre, si fue martes, yo hasta me estaba reparando la capa. Tengo un alma. Bueno, la número 3 es Paul Gamby. Este... era el que le hizo los uniformes a los malos de Flash. Ok. Y este fue creado en el Silver Age. O sea, este tiene años y años de existir. Y todavía cose. Conste, Mara, dijimos cose. Todavía cose. Con S. Sí, no usaba. O con C, no sé. ¿Con qué puta se escribe? con ese, así yo sabía. Sí. Y él salió también en el issue número 15 de Batman, dice. The Brave and the Bold. Bueno. Bravo y el Bolo. No, que issue 15 o... porque también hay un corto de DC Nation en donde él le hace el traje a Black Lightning y a las hijas de Black Lightning. ¿Qué tal son las hijas? También. Este también tiene bastantes lazos con los Rogues e incluso parientes de ellos. Parientes de él que se han unido a los Rogues, así que les he hecho también traje. Bueno, el número 4, Edna Mode, vaya, hable. Pero dijiste que era el 5, nos engañaste. No, es que hay otro, sí. Me niego, voy a esperar hasta el 5 para hablar de Edna Mode. La Edna era la chica que era chamarrita, pelo negrito, que hacía los disfraces de los Invincibles. Que era la voz de... Paloma los trajes. Red Bird. Es que hacía los trabajos, ella hacía los trajes de todos los superhéroes. Y su regla era... ¿Quién era? No capes. ¿Quién era la... Sí, y tiene toda la razón. ¿Quién era la voz, decís? El Brad Bird, el director. Ah, no fregues. Sí. Pero mira, en una de esas series, no sé si en CSI una vez, salió una vieja que yo creo que en ella se basaron en hacer el personaje igualita, en el pelo, los lentecitos. Pero no era Lily Tomlin. No sé quién puta es. Porque habían buscado a Lily Tomlin para hacer la voz. Entonces viene Brad Bird, mira, queremos que deje una voz así. Y la otra, oh, shit. Bueno, ¿sabéis que se supone está basado en el diseño, en el personaje de la vida real? Edith Head. Ah, bueno, la número 5. Ah, sí, se llama Tomoyo Daidoji. Uh-huh. Esta salía en Sakura Card Captor. ¿No la vieron eso? No. Mala, pucha. Te va a ser un minuto muy largo. Entonces, sí. Bueno, queremos aprender. Y los anteriores, no creo que no lo han sido. Mira, y no pone el reloj, tío. Ahí está. Vale, entonces... Adelante, va. Sí, adelantar unos 40 segundos. Entonces... Next. Ese reloj no, manda. No. Next. No, vaya, dale, me siento timado. Dale. Bueno, esta es la mejor amiga de la protagonista, Sakura. Y también es como que prima en tercer grado. Y es sastre. Ella es hija de millonarios, entonces tiene bastantes recursos. Y cuando averigua que la Sakura es un card captor, es una chica mágica. Dice, bueno, te tengo que hacer trajes de chica mágica. Entonces, ese era un distintivo de las otras chicas mágicas, de que esta Sakura no hacía sus... O sea, no era parte del hechizo sacar el uniforme, sino que era un traje que te tenía que hacer, ponerse así físicamente. Cada episodio era uno distinto. De ahí este chamaco que se llama Shiro Iori. Ah, sí, ajá. Que este salía en Kill la Kill. Ah, sí. Ah, no lo he visto. Esos trajes, los trajes que tenían vida. Sí, los trajes que tenían vida, entonces... Él los hacía. Él hacía los trajes que usaba la Satsuki, que era la que empezó como mala de la serie. Y que no también era debido del traje de ella. Sí, también, pero... Ay, claro, sí, tienes que verla. Créeme. Tienes que ver la movie. Okay. La movie, la serie. Y cabal, entonces este es el que se echaba los uniformes de la academia a donde estudiaban todos, al inicio. Y era así también de los meros tenientes de la chica esta, la Satsuki. Mm-hmm. Sí, ajá. Sí. Pues sí. Ajá, cabal. Entonces... Ey, pero vean esa serie, es para el hombre. Sí, men, yo esa la tengo ahí en Gila Kill. Ey, pero... ¿Me la podés prestar los DVDs que compraste? Sí, legalmente. Sí, cabal. Okay. Okay. Con el japonés que aprendí. Sí, está en... Creo que está en Netflix. Está. A ver, estaría a buscarlo. Creo que sí está en Netflix, Omar. Lo voy a buscar ahorita. Uh-huh. Dale. Conociendo Netflix, solo está el episodio 1, 3 y... No. Next. Bueno, el número 7, Bruce Wayne. Este sí lo conoce. Ah, Bruce Wayne. Sí. O sea, él hizo su traje. No se lo mandó. Alfred se lo hizo. Alfred se lo hizo. No, pero él lo diseñó porque, acuérdate que él estaba en su sillón así. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me tengo que vestir para que me tenga miedo? Y eso, chiclin, chiclin, entró el murciélago. No, entonces el murciélago es el modisto. Le dio la idea. Entonces, pero una cosa es que vos llegues, mira, haceme una mierda, decir, pero igual te la hace el sastre. No, pero igual él llega así en pedirle a los cachitos. Que loco, aquí estamos hablando de él que se puso en la finger. No, estamos hablando de diseñadores. No, ¿qué número? Perdón, me equivoqué. ¿Qué número andas? Este es el 7. Hijo de su... Me asusta pensar en los otros tres. No, en Crunchyroll sí sé que está, Omar, pero no, sí, está estoy casi seguro, quiera. Estoy casi seguro que también está en Netflix. Los otros son más rebuscados. Bueno, eso Peter es Parker, ese sí se lo hizo él y se lo diseñó él. Sí, también. Pero él no está. Iron Man. No, ese se lo hizo Jarvis. Pues sí. No, pero él lo diseñó. No, el número 8 es el Gladiador, también conocido como Melvin Potter. Él es un villano reformado en Marvel Comics. Él es dueño de una tienda de disfraces. Uh-huh. Y tiene relación con Daredevil. Uh-huh. ¿Qué tipo de relación? Pisa, eso se puede malinterpretar. No, o sea, pues, como es cieguito, no se da mientras cuenta. Lo está midiendo, ¿verdad? solo pone, inválidos. Solo inhala él y va, ay, la verdad. Ah, venga, che. Así se mide, don Tate. No, hombre, puta, se oye. Así es, hombre. Sale huevo de un héroe. Tenga cuidado, la cintramétrica. La cintramétrica. No, entonces lo voy a pedir porque voy a esta vara. Entonces este chamaco ya le ha hecho el traje de Daredevil principalmente en Fall from Grace, que él apoya, pero ahí que era aquel traje que era como medio metaliquito. No, ese se lo hace a un loco que lo querían vestir de Daredevil. Se acabó, para sí. No, empapar su nombre. Sí, está, mira, season 1, dice, de Kill la Kill. Ah, es solo una season. Son 24 episodios. Sí. Ah, pues ahí está, en Netflix. Lo vamos a ver. Told you. La número 9, pues, Martha Kent. Martha Kent. Ah, huevos, si ya leí eso. Son trajecitas, Superman. ¿Por qué puta de ver calzonillo afuera? Preguntémosle. Que empezó por el calzoncillo. ¿Quién habrá usado primero el calzoncillo? No, es que no te acordás que a él se le rompió la... Ah, perdón. Sí. No acordás que se le rompió el pantalón cuando se agachó. Entonces le dijo, no, me pongo el calzoncillo por de afuera, mejor. ¿Pero no. quién habrá sido primero? ¿Batman o él o algún otro? Es que primero salió Superman. Superman. ¿Y tenía el calzoncillo desde el principio? Sí. Siempre lo tuvo. Es que, acuérdate que el traje de Superman está basado en los hombres fuertes del circo, que ocupaban así como un leotardo y el calzoncillo afuera. Y el diaper. Entonces, aquí, mira, en la continuidad original, la tela era de Krypton. O sea, que era igual de indestructible que Superman. Sí, después, pero eso lo cambiaron después, ¿verdad? Lo cambiaron para John. Imagínate cuántas agujas doña Marta rompió tratando de insertárselas en la tele. Dice que le tenía que decir a Clark Kent, vení, usa tu visión de calor para hacer los cortes que necesitaba. Uy, nunca lo sabré. Y el número 10, Black Man. ¡Black Man! ¡Qué ser una pijama! La hizo. Su disfraz consistía de unas pijamas. Ah, pero era prueba de balas. Lo hizo a prueba de balas, pero solo el de él. Solo el de él. No, y no dijo cómo lo había hecho. Guy. No, que tenía la cosa que decía Michigan. La máscara, un calcetín. Ajá. De Black Man. La capa era la... ¡Era un mantel! No, es que era, creo que la bata de la abuela. De la abuela, es cierto. Y tenía un utility belt de gadgets que él había hecho y un reloj que era así, el control remoto para J5. El que bajaba granadas bien, vergo. Sí, super, mira, bajaba mejor que los Daleks. No sé cómo la subía, pero para bajar. Sí, porque cuando lo llama, ¿qué puta estaba haciendo? No, es que yo estaba en un sótano, ¿verdad? Estaba en un sótano. Bla, bla, bla, bla. Y la puta, bla, bla. Y cacha. Y a la par, ¡pling! El ascensor, ¿verdad? Sí, que no tenía brazo para apoyar. Y mención honorífica, yo voy a poner los Mystery Men. Hay una escena en la película donde están surciendo sus trajes. Que The Sphinx le está diciendo... trabajen en sus disfraces, porque cuando cuidan lo que está afuera, lo que está dentro cuida de ustedes. Pero es que The Sphinx era el que era terrible mysterious. Terrible mysterious. Alright. Bueno. Buena movie, Mara, si no la han visto. Cruel. Señoras y señores, llegamos entonces a lo que ustedes han estado esperando. Así es. Es el momento de hablar acerca de la carnita. En este episodio especial vamos a hablar acerca de los mejores y los peores disfraces de superhéroes. Take it away, Tico Man. Vamos, Tico Man. ¡Tú puedes! Mira, empezando a hablar de superhéroes, tenemos que hablar de Superman, que es como que la base para muchos de los diseños de superhéroes actuales, con el calzoncillo afuera, básicamente. El leotardo pegado. Él empezó con botas así tipo gladiador, pero después se cambiaron a botas... Tipo Superman. Botas hiper pegaditas a la piel y todo, y con minisuela, pero que eran botas. Lo que estamos diciendo es de que en su origen original... No es en el origen. Bueno, es que ha tenido varios orígenes. Como cuatro orígenes. La verdad que tenés razón. No está mal utilizado el término. Ahí, cabal, vea, la tela y todos los trapos donde lo envolvieron en el cohete, donde lo mandaron a la Tierra... esa tela fue la que ocupó Martha Kent para hacerle el traje. Ya, fíjate que hasta fue hasta el 78 que salió la película, que se estableció que el símbolo era, lo basó en el símbolo de su familia kryptoniano. O sea, antes que eso solo era una S de Superman, pues un emblema. Bueno, es que la verdad que la S ha ido cambiando. Al principio era una puta S. Una puta S con un escudo, así como de... Un escudo. Ajá, ahora, o sea, que ya... Literalmente un escudo. Que primero, que la esquinita de aquí, que sea más estilizada. Triangularcito y todo aquí, como un pentágono. Pero, estilizado. Quitándole el aspecto clásico, que yo sé que es importante ese traje, por lo que significa, pero ¿les gusta? Va, ese es un punto del que yo quería. Primera parte de la pregunta es, ¿les gusta? Y segundo, comparen el original con el actual de Post-52, que ya no tiene el calzoncillo, que es una armadura, tipo armadura. Mira, tengo que decir que me gusta más el original que el que está ahorita. Ah, a mí al revés, fíjate. Pero ahí habría que ver una cosa. No sé, pues oye, yo lo veo raro. El nuevo, ajá, porque estoy demasiado acostumbrado al traje original. Ajá. Pero me gusta más, pero no me acostumbro a verlo. Fíjate, está más chivo el hecho de que ya los calzonillos ya no están afuera. Gracias a Dios que le han quitado esos calzonillos. Pero fíjate que los calzonillos lo que hacían es que le rompían la monotonía del azul del traje, porque sí, ponele que tiene la capa roja afuera y así arriba, el emblema también arriba, y después para allá azul, azul, azul, azul, hasta que llegas las botas. Sí, no, tienes razón. Ahí tú te estás razón, pero deberían de encontrar otra manera de hacerlo que no sea el calzonillo. Mira, yo me acuerdo que cuando anunciaron el cambio, un montón de mara dijo, bueno, si tanto no quieren eso, pues añádenlo. Y salían varios diseños alternos de la mara, pues, que vos decías, hey, si este puede funcionar. Un cinturón, ¿verdad? Que un cinturón, no otros que les ponían ahora, como que no solo rojo y azul, sino que el rojo lo extendían así por otros lados. Ahora, otra cosa, ¿por qué tiene que ser un traje pegadito? No sé. ¿Verdad? Esa es otra cosa que yo... O sea, mira, eso ya como que se ha establecido como un icono. No, para hacerlo más fácil de dibujar. No va a salir en pijamas. No, mira, la costumbre de dibujar todos los trajes de superhéroes como licras. Ajá, que se le vean los músculos. ¿Cierto? Era para que se viera la musculatura, no solo pectoral, sino que brazos y piernas, para hacerlos ver más fuertes y al mismo tiempo que no anduvieran chulones, sino que tuvieran... Que estuvieran vestidos de alguna forma. Me imagino que para dibujarlos, los artistas es como que más fácil hacer la figura y solo un par de rayitas acá y hacer el cuello de la camisa. Claro, para no hacer los dobleces al traje. Así es. Prácticamente están dibujando un chulón. Están dibujando un chulón, solo... No, al revés, fíjate, sería mucho más fácil dibujarle que anden en jeans porque no le tenés que hacer muchos detalles del anatómicamente correctos. Tipo un pantalón cargo, que anden como un soldado. Bueno, entonces, vaya. Ya que me voy a desviar de lo que está diciendo el tico, pero para dar un ejemplo, uno de mis trajes de superhéroes favoritos, por ejemplo, es el de Rorschach. Es que ese es bien práctico. Watchmen, gracias. Porque anda con un... parece traje de detective, igual que el de Question, con un sobre todo, y lo único que anda es con una máscara chivísima. Mira, en términos de cosplay, me gusta más el de Rorschach y de Question, porque fácil. Te pones un traje de civil, o sea, que puedes comprar en una tienda, que puedes usar en otros días que no son Halloween, y solo gastas en la máscara. Y si te, vas al punto de vista de realismo, al realismo, o sea, ese es un traje que vos podés ir a comprar todos los componentes y nadie va a sospechar, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y que nadie se va a quedar, bueno, tal vez en la máscara del Rorschach. No, que esa la sepas. Yo sé, pero sí, vos te quedas, y este hijo de puta, o sea, en la película o en cuando leías el cómic, ¿cómo puta hizo esta máscara? Ah, bueno, ahí te lo explico en el cómic. Va, ajá. Ahora, puta, si te pones a pensar, no sé ¿cómo puta hizo Peter Parker el traje de Hombre Araña? Sí. Mira, no sé si vieron, pero salió un link. Pues ya lo hubiera guardado, hubiera sido apropiado para este. Yo creo. Para este. Ajá. Salió un link de un bicho que hizo un traje de Hombre Araña y que dio todos los pasos para hacerlo y que cómo escondió todas las costuras. Ah, ok. Para... y hasta daba las especificaciones de dónde comprar lo que ocupó para los lentes, wow, para los ojos. O sea que Peter Parker es un paloma para sastre. ¿Por qué no trabaja de eso en vez de fotógrafo? Pero era un bicho que panel y yo dije, puta, quiero ver esta mierda, vea cómo hizo este traje. Pero lo primero es, vaya, el traje en sí, para cortarlo, tuvo que mandar sus medidas a donde un hijo de puta no sé dónde, que es el que le mandó los patrones de cómo tenía que cortar la tela, y la tela la mandó a cortar a una máquina especial que ya te imprimía toda la textura. O sea, no, decir, no, es paja, eso no, no es que cualquiera lo tiene, lo puede hacer, vea. Sino que el puto, el traje al final salía como de $3,000, vea. Pero ahí está, lo hizo y palomísima, sí. Puta. Bueno, disculpa, Tico, te desviamos, descarrilamos la conversación. Ya me olvido que estaba hablando de Superman como el original, el icónico. Pero fíjate que ahí estoy con eso de que la historia de superhéroes, ¿verdad? Porque no sé si otros héroes como tipo el Daredevil ese que era blanco, era azul y rojo de un lado a otro. Daredevil que era azul. El primero, que tenía un como trajecito de grecorromana. Que The Killer no sé quién es. Lo que salía en la época de Linterna Verde, Alan Scott. Ah, ok. Uh-huh. Okay. Que Flash, que el Flash original era pantalones, camiseta y un... Y una basílica en la cabeza, lo que ocupaba para comerse el cereal se lo ponía después en la cabeza. Que un gran misterio, corriendo tan rápido y nunca le salía volando. Mataba como 15. Entonces, ¿esos vinieron antes que Superman? Eso no me acuerdo ahorita. No, porque Superman es el de los que tiene más tiempo, de los que están aún en vigencia y que aún se siguen publicando. Bueno, el Superman es el primero. Batman no estaba antiguo en esa época también. Batman salió el año después. Sí, fue primero Superman. Habían otros superhéroes antes de Superman, pero no han seguido en publicación. ¿Y The Batman originalmente cómo era? Ese sí era bien parecido. No, fíjate que ahí es una historia bien interesante y que ha estado teniendo algo de auge por el 75 aniversario de Batman. Uh-huh. El hecho que Bob Kane, el diseño original que hizo de Batman, era bien, bien distinto a lo que estamos viendo ahora. Uh-huh. Que tuvo que llegar Bill Finger a decirle, no, mira, tu diseño es una mierda, no va a progresar. ¿Y cómo era? O sea, nunca salió a la luz, lo han sacado ahorita. Sí, por ahí lo han sacado. Era un traje rojo, creo que con los calzoncillos encima siempre, y los calzoncillos eran morados, una mierda así. Ese. Este. Cabal. Y la capa era como, o sea, no era capa, eran alas. Era como el diseño de Da Vinci, de alas. Ajá. Entonces vino Bill Finger y él fue el que le dijo, mira, ponele máscara. Y la máscara, hacerle las orejas de murciélago. En vez de alas, hacerle una capa. Y la capa así con la textura, con la forma. Con el borde de la capa, así como que alas de murciélago. O sea, esas ideas vinieron de Bill Finger. Pues, entonces el calzoncillo quedó negro porque el resto del traje era como gris. Uh-huh. Y el primer diseño que hizo Bill Finger, es más, también lo tuvieron que refinar porque los guantes solo llegaban hasta la muñeca. Ajá. Y eran como morados, ¿verdad? Entonces, pero rapidito, pum, lo cambiaron y ya le hicieron los guantes así, hasta con las voladitas, los piquitos en los lados del guante. Pues de verdad, porque a él le habría ocurrido, si era Batman, rojo. Bueno, Spider-Man. Puta, sí. No sé cuántas arañas. Bueno, creo que hay una araña que es rojo y azul, pero que lo descubrieron hace como 5 años. O sea, no, en esa época ni existía. Es que chivo está ese dibujo. Sí, ahí está. Entonces, esos como que son los... Y esos sí tenían capa, porque eran basados Los clásicos todos llevaban. Ajá. Pero fíjate. Capa. Fíjate que creo que hasta la Silver Age que empezaron a salir los diseños más streamlined, tipo Linterna Verde, Flash. Sí, es que para mí la Edna Murcia, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Estaba entre el link que mandaste, aparece el diseño del Sentry. El personaje este de Marvel, que es un equivalente a Superman en la cantidad de poder que tiene, que lo introdujeron al universo de Marvel en el año 2000. Pero cuando lo introducen, lo presentan primero en la revista Wizard, de que en paz descanse, y Marvel lo que hizo... De verdad, se inventó la historia de que era un personaje viejo, que lo había hecho Stan Lee. Lo había diseñado en los 60s como una contraparte de Superman de la DC, pero fue desechado entonces, o se olvidaron y ya nunca lo utilizaron. Pero que hoy lo iban a revivir y lo iban a retomar y le iban a dar un origen, una historia, entonces, para despertar interés en el público. ¿Y era cierto todo eso? No, era mentira, lo acaban de diseñar unos meses antes. Le hicieron la paja de toda la mitología detrás de algo para crear interés en el personaje. Y como parte del diseño, para que la gente, o sea, reflejándose los valores de diseño y las prácticas de ese entonces, le dan capa le dan un calzoncillo de fuera del leotardo. O sea, lo hacen como que lo hubieran diseñado en esa época. No, y hasta, esa época. Hasta se le ve como, como grueso y floja la, la ropa encima de la, de la. O sea, no, no era el típico costume pegadito, licra. Sí, porque acordate, Space en la época Age. De los 90, cuando sale, se separan todos los artistas, hacen Image, ya nadie ocupaba capas, uh-huh. Solo uno. El Spawn. Que fue Spawn, que McFarlane dijo, le voy a poner capa porque ahorita nadie la usa. No, y le dio sentido a la capa. Ah, entonces la ocupó para algo, por lo menos. En mi lista de trajes preferidos, incluí Spawn por eso. Ahora, en un episodio, no sé si fue un issue completo, pero por lo menos en la portada. Porque, ¿te acordás que hubo un momento en que el hijo puta se quita la capa, sí, y la avienta? Y la capa del hijo puta lo empieza a seguir. Entonces hay una portada que sale él con un talego de armas, el 7, si mal no recuerdo. Sí. Sin la capa, jueputa, se veía badass ese cabrón sin la capa. Es cierto, es cierto. Por Deadpool. Mira, ahí yo me he puesto un dibujo de uno de los disfraces más icónicos. El Batman. Que es Batman. Con uno de los peores disfraces jamás hechos para mí es Robin. Sí. Mira, es que ahí, según lo que yo leí una vez, como que el traje lo diseñaron así como para contrarrestar el de Batman. No sé para qué putas lo querían contrarrestar. Balancearlo. Ajá, balancearlo, sí. Ok, que no maten a Batman, que le apunten a Robin, vea. Al bicho de, para empezar, las piernas más blancas que ha visto en jamás. Patas, yo creo que era Gasparín antes que se muriera. O sea, va a salir antes, verga. No, o sea, yo pondría armaduras, pero hasta... Pues sí. Todo. Y estoy sin nada, con calzonetilla. Porque ponele... Va, la capa de Batman, o sea, aceptémoslo, es Batman, se ve cool con la capa. Quitarle la capa y ya no es Batman. Pero, puta, por lo menos en algunos... Ah, pero ahora... En las películas que te salen que la capa es a prueba de balas, va, le da una razón a la capa. Hang glider. Ahí voy, tenés buen punto. En esta última, cabal, o como en los juegos de video. En los juegos de video, chivos, la capa. Ahí te llega que tenga capa. Inclusive, la primera película de Tim Burton lo ocupa para planear, a pesar que no se forma el aire. Y era prueba, ahí todo el traje era prueba de bala. Otra cosa, ¿te acordás creo que en Prey? Que se ve que él se está cagando del frío, que está en Steak and Dial y está así envuelto con la capa. Robinson. Buen uso de la capa. Uh-huh. Y ponele que ya para el diseño de Robin, o sea, porque este traje Dick Grayson lo ocupó hasta que ya se iba a casar con la Starfire, que sí. Ya era Teen Titan por no sé cuántos años, o sea, se le veía ridículo, ya era 20 tamaño guaputón. De años, así le digo, puto, oiga, ay, con Speedo, puta. Él le salía el colocho, el pelo público. Por pues el lado del traje. Espero que haya usado Maya. Vale, verga. Entonces, hasta que cambió Nightwing, pero ya salió el Team Drake. Sí, porque Jason Todd igual lo jodió el Jason Todd el mismo. Pero salió Team Drake, vaya. Ok, mismos colores que Robin, pero pantalones ya. E incluso los colores negras. Se los hicieron un poco más oscuritos. Seguía siendo amarillo y rojo. Pero, no, es que acuérdate que la capa ya era negra por fuera. Por fuera. Quizás por eso se veía más. Y amarilla por dentro. Que aún así eso lo dejaron como un... Pero igual, como un elemento. Se cerraba la capa y vaya, ya no se ve. Se veía bien cool. Sí, porque la capa era como cerradita de aquí del cuello. Era cuellito, como cuello alto. Cuello alto, cabal. Entonces, como Drácula. Hasta ahí fue que le arreglaron a Robin, que yo decía, puta, qué bien, ya no le da pena salir a Batman con el Psychic. Uh-huh. Pero cabal, eso, y la DC tiene eso de que como son más basados en héroes clásicos, hay un montón con capa. Uh-huh. Mientras que la Marvel, tenían otra filosofía, que todos los héroes sin capa, es más, a unos que estaban entre la línea entre héroe y bien, como Hulk, que los trajes es el pantalón morado ese indestructible. Pero el único que ocupaba capa era Thor, porque él era un dios. O sea, tenía que verse así como imponente. Cierto, ¿eh? O sea, le agregaba volumen a los hombros. O sea, no es una capa como la de Superman, que se amarraba aquí al cuellito, sino que se levantaba los hombros. O sea, como puta, o sea, tenía broche en cada, como tipo broche, grandes anillos de oro en cada hombro. Cabal. O sea, se veía más hijo putón de lo que ya era, pues. El casco también con las alitas, será. Fíjate que. Icónico de Thor. Sí. Sí, el casco. Que bueno, se lo respetaron en la película. Solo un ratito lo ocupó en la primera. Sí. Pero es que mira, ahí está en esta época, en el 2010, ya se ve un poquito ridículo las alitas del casco. Aunque la imagen completa original se ve bien chivo. Sí. Fíjate que a mí medio no era como gran fan del disfraz original de Thor. Me gustó más el relanzamiento de Straczynski. Sí, tuvo, con el malla. Ya con armadura, cabal. Chainlink. Después. Y ponerle que el de antes sí tenía el calzoncillo. Sí. Con un par de pedazos de armadura encima de los. De cada ¿Es ese cada protector huevo? De chiche? No, tiene, no. Sea, este protector de chiche de ombligo. Allá está uno en la esquina superior izquierda, mira, de pie. Vale. Pero no. Este es DeviantArt. Es que se disfrazaba de pieza de dominó, de seis. Esos son muy recientes, esos diseños. Sí, voy a buscar Original Thor. Pero ese es el original, que está blandiendo, el que estaba... Bueno, también. ¿Ese es? ¿Cómo? Sí, bueno, no se le ve como calzonillo. Dale el siguiente, el que está... Sí, mira, pantalón azul. Sí, ahí sí. Es como parte, es como bodysuit. Sí. ¿Cómo se llama esto? Sí, sí, así se visten los dioses. Sí, igual Simonson le hacía esas ondas encima de las botas, como rodillera. Se las hacía enormes el Walt Simon. Ah, sí, y le sacaba los ojos a los enemigos. Sí. Es que la esposa agarraba y puta y esa mierda. Pero tenés razón, es el único con capa de la bueno, y Misterio. Pero son villanos. O sea, Misterio, acuérdate que es teatro. Que él es... Doctor Doom. Doctor Doom, que es todo, sí. Bueno, Doctor Doom, la capucha y todo eso. Por un enlace que mandó Tarkus. Ajá. Que... evocaba a la muerte. Ah, se basó en cabal por la capucha y la cubierto de armadura, pero sí la armadura también sugería como esqueleto, así se veía. Pero fíjate que también la capa del Doctor Doom también tenía como partes así como la de Darth Vader que la capa. Sí, que además de la capa tiene tela así que se le mete como en medio de la armadura en el cincho. Ah, sí, es que tiene una túnica verde. Una túnica como... O sea, no es la armadura así descubierta, sino que es una túnica verde que le tapa la armadura en el pecho. Y tiene una como faldita. Y como faldita. Es que le da aire así. Armadura de Jeder después. De... Hablando de eso, el jefe Apache. Pues... Ese es un ventilado. Pero ponele, el Doctor Doom come mierda. O sea, ¿cómo es que nunca lo han atrapado? Si lograran... llegar en todo lo que es hijo de puta, se pone la armadura. Y se sienta así todo abierta las patas. Es que nunca se la quita. Pura Sharon Stone. Pues sí. No, es que nunca se la quita. Nunca se la quita. Bueno. Tiene que cagar en algún momento. Nah, yo creo que él le absorbe. Tiene un procesador. La recicla. Y después pone una pajilla cuando tiene hambre. La reprocesa. Albóndiga otra vez. Y otra vez. Y otra. No, le agrega saborizante. Pero sí, ponele, ese es un traje hablando del Doctor Doom que yo no lo siento. O sea, es no le ayuda, chivo. Es chivo. Ajá. Pero si vos impráctico. Te das verga contra ese, o sea, no le ayuda, impráctico. Así le hace Thor con el martillo, ¡pum! Lo bote, ya no se levanta, cabrón, por el peso del traje. O sea, mira. No lo siento práctico. No, o sea, si yo me fuera a dar verga, no me pusiera ese traje. La cosa es que le pegue, porque ese proyecta campos de fuerza y tiene un montón de dosadas. Pues sí, pero los podría proyectar con un traje tipo más, tipo Iron Man. Sí. Es que le llega a lo mismo. Ese es, hace de caso que una armadura de Iron Man, solamente con que es verde encima. Y gris. Y con telita encima. Y no tiene motores, o sea que ahí le tiene que mover. Eso es a lo que voy. Ajá, por lo menos el traje si de que, Iron Man. Si que él tiene, o sea, él puede levantar toneladas y todo. Y o sea, eso no es fuerza de él. Ayuda. No es fuerza de él. No, es el traje. O sea, realmente una armadura... No, tampoco es mágico. No, porque sí, porque no tiene ningún power source, así, o sea, sí, paloma tiene, como el de Stark. ¿Cómo? Es Doom Power, no sé. A ver, es magia. Es usar magia. Un Arc Reactor es un Doom Reactor. Bueno, pues sí, entonces en la Silver Age como que se alejaron un poquito de eso. Bueno, hace un momento dijiste algo interesante de Silver Age. Al fin, dijiste algo. Sí. Cuando hablaste que hacían... Es un poco vulnerable de los ojos. Un poco más estilizados. El de Linterna Verde, que es uno de mis favoritos. Y aún hablando del traje original de los 60, de los guantecitos blancos de Hal Jordan, que realmente se ven medio ridiculones, pero... No, pero se ve chido. La combinación de colores, el negro, que era el color dominante, detalles en verde, los guantes y las botas blancas, a mí me gustaba. Ahora, el traje de Kyle Rayner... Verdes, solo la, la... Ah, es cierto, solo no, los guantes. No, el de Kyle Rayner era una mierda. A mí me gustaba, que era como armadura. Era negro con un plasta de color blanco enfrente, tal, y es solo el logo del Linterna Verde aquí en el pecho. Pero, y la máscara que parecía como que le habían pegado un... Pero a mí me gustaba. A mí me gustaba. Una me cartulina más. Encima. Yo tenía problemas de concepto con Kyle Rayner porque yo era fan de Hal Jordan y lo hicieron para introducir al Rayner. Hacen malo a Jordan primero, entonces... No, o sea, si hablas de diseño, el de Kyle Rayner es una cosa. Y los guantes que no eran como que una... Como armadura se veía, no, yo, y le dejaron los dedos descubiertos. No, y lo... No sé, nunca me gustó y la máscara sí era, parecía bien gruesa como armadura, o sea, como metálica. Ah, como que era un pedazo de plástico. Un pedazo de plástico, grueso. Que le escondía la nariz, no se le veía. Mira, tenía sus buenos puntos, pero el original de Linterna Verde me gustó. Y me gustó más cuando comienzo a conocer a los Corps. Y extrapolaron ese traje y se lo aplicaron a como pudieron debido a la anatomía de cada uno. Sí. Este es el traje original. Sí, el es clásico. Bien parecido, sí, el clásico. Creo ese que... es uno de los diseños. Sí. No hay nada que mejorarle, pues. Ese y Flash. Uy, y este tenía la máscara. Ahí tengo una queja rojo, con el de Flash. Amarillo, o sea, ahí simple tengo... y... Va, el traje de Flash, mis respetos. Sí. Pero ¿cómo es esa mierda que lo guarda en un anillo? Ah, o sea, ¿de qué putas era la suela de los zapatos que lo podías doblar y que entraba en un anillo? Esas son las mierdas que me caen mal de los trajes, ¿me entiendes? Ignora eso. Si ese hueputa era Flash, podría tener el traje en África y él estar en El Salvador y cambiarse en un segundo. O sea, ¿para qué puta lo tiene que andar llevando? Se cambia, sí. Y después llega con las botas así un... Me dice, güey, puta, me olvidó una bota. No, jamás me olvidó nada. ¿Cómo? ¿Qué? No, la bota izquierda en el pie derecho. Entonces... Mira, sí, desde ese punto de vista, la explicación de Spider-Man era más chivo, que lo andaba abajo y solo se tenía que zampar la máscara encima. Acuérdate. Pero ahora, Spider-Man. Acuérdate que ya hablamos hace años que ¿dónde Superman... guardaba la bota Superman? Porque no es por nada, pero son botas, cabrón. No, no, o sea, buen punto. No es como que no. Se ponía los zapatos encima de la bota. No, o sea, que tampoco es que Superman no es que yo, ay, me paré una tachuela, me dolió. No, o sea, le vale. Sí, de ser una telita. Pues. Sí, ahí sí. Y acuérdate pero vas casi al punto al que yo quiero ir ahorita. No, en el blog me acuerdo que pusimos... cómo se escondía el traje de Superman, que era una voz que se lo tragaba, básicamente. Entonces lo sacaba de la boca y después se expandía en el aire y por ahí está la... Superman. Sí, No, pero ese es un geek of fiction. No, en serio. Salió en los cómics. En algún momento. Pero hijo, sí se veía que se abría y andaba el traje abajo. Sí. No, pero después la pijama. Cambiaron ahí porque, claro, cómo anda la capa ahí, si va a haber todo en algún... Este es de Injustice. Bueno, pero bueno, de acuerdo que hablando Flash es uno de los mejores, ¿verdad? Sí, va, sí. Pero quitemos el pendeja de esa del anillo. No, estamos hablando del traje, no donde lo guarda. Ahora, no, es que también hay que ver que... ¿Y Aquaman? No, espérate. Spider-Man. Va, Spider-Man. A mí sí, el traje de Spider-Man me encula. Spider-Man es básicamente una pijama. ¿No? Es básicamente una pijama. Y tú, es que no. Acuérdate que era traje de lucha libre. Ahora, por más que lo han querido cambiar, toda la vida regresan al mismo traje. ¿Verdad? No aguanta mucho tiempo. Dentro de poco va a ser un evento de Spider-Man con todas las versiones de Spider-Man, ¿sabes? Y por ahí. Y pute, son miles. Son vergo, como te digo, si lo han querido cambiar un talego de veces. Puta. Y siempre regresan al original. No es ni siquiera como el de Batman, que puta, un montón de tiempo que eran colores diferentes. Sí. Ahora, ¿por qué puta el cómo? Si él tiene los poderes de la araña, ¿cómo putas puede seguirse pegando a través de la suela del zapato? Es bien delgado también. Estoy de acuerdo, ese es. Sí. Si te pones a pensarlo en forma lógica, no debería andar ni guantes ni andar zapatos. O por lo menos nada en suela. Es más, yo he visto cómics donde él se queda pegado a la pared tocando la espalda, Es que todo supuestamente su puede a voluntad puede generar la así es. O sea, no es que se pega y que a todo lo que toque se va a pegar, sino que él conscientemente tiene que estar diciendo, hoy las manos son las que... Sí, ajá. Es... Y supuestamente el traje es suficientemente delgado como para que pase ese poder, ¿verdad? Entonces me imagino que debe ser alguna onda, algún efecto tipo... Son unos pelitos. En teoría, yo me acuerdo tipo que velcro. En la película eran... En la película, en la primera, en la primera trilogía se le ve que salen unos como muñitas. Unos bellos... Microscopios. Supuestamente esa es la pila de los geckos, ¿verdad? Que tienen unas... No, los geckos es a base ventosa. No. Son, supuestamente son fibras, pero son tan finitas que se adhieren a nivel molecular a las paredes. Es un efecto atómico, así que... No sé. Pero igual, o sea, para mí Spider-Man es uno de los trajes que... Sí. Uno que es bueno, espérate, chivazo, es el Spider-Man 2099. Así es chido. Es chido. Sí, es chivo, pero en lo personal me gusta más el traje negro y blanco de Spider-Man. De Spider-Man. También. O sea, el de Venom. El que realmente pero, Venom no me gusta porque siempre lo tienen que hacer con la boca deforme. Venom es otra cosa, pues, pero ese traje, el traje que copió Venom. Yo prefiero el look de Spider-Man con ese traje. Pero bien parecido al de acordate la versión original de Venom, que era solo el traje de Spider-Man, siempre cholo y todo, pero solo era la sonrisa. Ah, la sonrisa. No abría la boca, sino que solo sonrisa, así como que se veía bien creepy. Puta, era bien creepy. Súper creepy. Es que las combinaciones así blanco y negro en general de los trajes. No, pero el traje. Vaya, en la... A mí me enculó el final de la saga de los clones. Cuando andaba... ¿Ben Reilly? No. Ajá, que andaba Ben Reilly con el... Creo que él andaba con el traje de Spider-Man, andaba Venom. Y el hijo de puta, bueno, que es lo único que tiene. Puta, la máscara blanca con negro. Y que se la pone y así se va a dar verga el Peter con, Parker. Con chup. O sea, con chup y todo, y solo con los trajes. Y los web shooters. Ajá. Luego. De ahí, pues, ¿qué otro podemos ver? Bueno, Hulk, ya dijimos que no tiene traje realmente. Y mágicamente, cualquier traje que ande se hace morado. Se hace morado. Hemos hablado de chicas. La Gatúbela. Buen choice el traje. Mira, Gatúbela, si hablamos stylish. De la historia de Gatúbela, ya tenía un vergo de trajes. Uh-huh. No, pero a mí me gusta el negrito ese que anda con los goggles aquí en la cabeza. El ahorita. Y el de zipper hasta aquí. Ese es más reciente, fíjate. Ese y es bien práctico, es bien... Se ve croar. En los 90s andaba básicamente un leotardo. Un leotardo morado. Un leotardo morado con cola. Y con los bigotillos de gato así, y las orejas y tal. Que no se veía mal tampoco. No sé, lo dejaba bien Jim Valent, pero el que está ahorita sí es un traje de cuero con capuchón. Se ve práctico. Un catsuit. La Gatúbela empezó con un vestido, o sea, y con una máscara. ¿Y la Mujer Maravilla? Ese sí es mierda. Es que es demasiado cargado. ¿Sabes lo que sí me gusta de la Mujer Maravilla? Es esas versiones que le hacen, que hoy lo he visto más que todo como en cosplay, de faldita y que se ve la faldita como de cuero, así. Como de gladiador. Como de gladiador. ¡Puta! Y se ve bien vergo. Con detalles de estrella, así. Ajá. ¿Sabes qué? No soy... Este diseño era chido también. No es antigringo, pero la verdad que el traje de la Mujer Maravilla del principio era la bandera de Estados Unidos. Es que acuérdate que la crearon para la época de la guerra. Ajá. Después... Demasiado patriótico. Como que diseñaron primero el traje y después dijeron, no, es que este es de la Amazona griega, que no es que puedo... Pero si te pones a pensar en la historia, va, el traje de, tal vez no es el que ella andaba allá en la isla, sino que, puta, ¿a dónde te vas a ir? ¿A Estados Unidos? Va, puta, hagámoslo ahí, que... Fíjate que... Blendín, vea. Es que, pero cabal, es el tipo de traje que tiene... Está muy cargado, o sea, tiene tantas babosadas que los brazaletes, la tiara, que la y dejémonos de paz, si es una guerrera... Andar en traje de baño luchando. Strapless. No, que solo pero tenés que ser inteligente como la Red Sonja. Que anda el biquinito, pero es de armadura el biquinito. Pero la Red Sonja que no es así, que no tiene algo que ver el traje de que entre más piel saque, más poderosa es. Creo que no. No es así. No, creo que no. Pero bueno, la Mujer Maravilla, eso... Cabal, son mejores los que son como armadura, como ya traje de gladiadora, o traje de guerrera griega, pues. Pero es del tipo de traje que tienen que hacer micos y pericos para que explicar por qué es rojo, azul y blanco, pues. O sea, me acuerdo que en una continuidad, no me acuerdo cuál. Viste que ya salió alguien hablando de que como que así va a ser el traje de la Gail Gadot. Ojalá. Bueno, la cosa es que una era de que ella había conocido una chava que era gringa y que por eso cuando llegó el coronel Talbot, o como se llama el... Trevor. Sí, Talbot puta. Es el de Hulk. Sí, cuando llegó ese puta, por eso es que la... Es que la, tenía ese traje con ese diseño, porque la bandera gringa, y, en honor a esta bicha que vino aquí antes. Buena paja. O sea, pero tenían que inventarse todo un backstory para explicar por qué una griega tiene un uniforme patriótico. Bueno, y aún con todo el problema del traje, acuérdate el relajo que se armó cuando le quisieron poner pantalón, que el segundo que está viendo Mark, que era uno de los que se habían propuesto de pantalón de negro como leggings, se veía bien. El traje es chivo. Pero se veía como Mujer Maravilla usando otro traje, ¿no? Ajá, no se veía como algo icónico. Sí. Que, pues es que hubo un tiempo que hasta en su traje blanco y era como karateca. Ah, sí, tiene razón. Pero no, a mí ella sí... Bah, si te fijas, los gladiadores no andaban así como tapaditos, vea. Entonces el traje de ella, así de falda, tipo gladiador, para mí ese es. Ajá. Y este ese es tipo de chorcito leotardito, sí. Mira, se ve riquísima. Y yo si alguna vez me la encontrara en mi casa, así quisiera que estuviera... Pero no es práctico. El striperífico. Y de pantalones, no sé. Mira, hablando de Batman, el de Batman Beyond. Ay, es chivo. Bien visualmente, bien chivo. El bien negro. Simple. El murciélago rojo en el pecho. Negro y rojo. Y las alitas le salen. Rojas. Son así como gliders. Como gliders que se contraen. Y con la paja que te dicen que... Y sin capa, te dice que el traje es una armadura realmente, es antibalas. La verdad es que es bien futurístico, ¿verdad? Porque es el futuro. Cabal, le ayuda a volar, la, computadora. Las perilladas que le pegaban y no se moría. Pues sí, era que ahí. Sacaba garritas. O sea, era bien práctico. Era bien chido. Y el diseño Perdón, pero ahí acabas de poner a una de mis favoritas, que todo el mundo sabe, la Psylocke, pero uno de los trajes totalmente más imprácticos. Sí. Ahora, el nuevo la traje de la Psylocke. ¿Qué es con pantalón? ¡Póngate esa mierda! ¿Qué? A ver, con la X así. Ajá, ¿no? Sí. Este es. No. A ver. Sí, no, ese no es un dibujo, ese es inspirado en. Pero ese es el traje. Ah, ese es, ajá, sí. Que aparece. Sí, ya aparece ninja. Ya aparece ninja. Y no como los ninjas aquellos que estaban en el día corriendo en los techos. Ninja púrpura. Sí, se quema. No, mira, si hablamos de diseños de traje, ahí tenemos que mencionar a Dave Cockrum. Al que diseñó un cachimbasal de trajes de la Legión de Superhéroes. Ay. Un vergo de trajes. Y ahí había de todo, man. Había, pues, hasta diseños bien chivos, como el del el Lightning Lad, que era azul, blanco y con unos relámpagos aquí. Uh-huh. Wildfire, que ese me llegaba, Wildfire, que era un traje de rojo. Nunca leí la Legión. Un visor así. Pero no se le veía la cara, era un ser de energía, entonces solo tenía un visor y se veía puta, bien. Mira, y hablando así de trajes feos, Wolverine, ese traje amarillo de Wolverine. También lo diseñó Dave Cockrum. Fíjate que ese traje amarillo a mí no me gusta, más sin embargo, la versión café sí me gustaba. La versión café, bien vergón. Esa la hizo John Byrne. Pero bueno, Dave Cockrum diseñó todos los trajes de la Legión y después se pasó a la Marvel, diseñó todos los de los X-Men. Que era bien parecida. Ves varios diseños así bien similares. Después llegó el Imperial de los Shi'ar, la Guardia Imperial de los Shi'ar, que eran como un análogo de la Legión. O sea, estaba el Colossal Boy, es estaba unos gigantes, estaba... Así, había correspondencia uno a uno con un montón de los miembros. Igual él les hizo todos los diseños, súper chivos. Pero mira, aquí estoy viendo los de la Legión, disculpa la interrupción, pero... Es que se cree que ya es rediseño de los 90. Bueno, pero llego a lo mismo. Lo que no me gusta de estos trajes es que al final todos son... son como mallas, una versión diferente. Lo único que con lo que él jugó fue la combinación de colores. No, es que eso, como te digo, ya son rediseños de los 90. Y es otra versión de la Legión. Cuando él la tenía, pues había de todo tipo de diseño, pues. Pero, cabal, una de esas series, la que era por Abnett y Lanning, agarraron... el mismo diseño básico que era como en vertical, así franjas, tres franjas. Ajá. La franja de en medio era de un cierto color y las dos franjas de los lados, más cerca de las extremidades, eran de otro color. Entonces todos tenían el mismo diseño así como vertical con su emblema en el pecho. O sea, mantenían un pichito. mantenían como que un tema común. Un tema común, pero cada quien con sus colores y su emblema y todo eso. Entonces, ahí estandarizaron un poco más. Pero, ¿no? En la época de los 60, sí, Silver Age, ahí había de todo, me puta. Había el de Karate Kid, que era así con un gran cuello disquero, así de los 70. Así era el primero de Nightwing, ¿te acordás también? Ah, el nivel de Nightwing, así era. Que el Nightwing lo fueron refinando, que después le bajaron este, que no sé qué. Al final quedó bien chido. Después quedó azul, negro, va. Y con un, como ave, así. ¿Qué más? Había otros que había que mencionar. Mira, uno, hablando de los X-Men y siguiendo un enlace que yo les había mandado esto, de trajes chivos, a mí uno que me llegaba era el de Havoc. No, a mí no me gustaba. ¿Cuál es el que tenía el círculo? Sí, es que era un traje negro. Ajá. Totalmente negro. Y con la capucha, con unos... Una bien rara, pero tenía un volado bien raro la capucha. Sí. Sí, pero no, para mí me gustaba. La cosa es que cuando activaba el poder se le hacían como anillos concéntricos blancos. Uh-huh. Que se ve por... A mí me llegaba el efecto. Ese efecto, bueno, sí me llegaba. ¿Sabes qué? Hablaste de diseños de ninjas. No, en los 90 la Image sacó un montón de superhéroes y uno de los que surgió de Team 7 fue Backlash, que era el Teniente Slayton, que fue inspirado el diseño básicamente en un ninja, un traje negro con detalles blancos, y la máscara, a pesar que le cubría toda la cara, no le cubría el pelo. El diseño era bien chivo. Pero es bien Deathstroke. Visualmente me gustó bien un montón. Deathstroke. Sí. Bien Super Deathstroke. ¿O sea, un verso de ese con Deathstroke? Casi el mismo personaje. Ahora, para esa época sí salió otro, que para mí el traje era vergón, que era el Grifter. ¿Y qué onda? Es que le dejaban el pelito. Sí, chivo. Le dejaban el pelito así salito. Fíjate que era como la moda de la época, porque en esa época fue que Jim Lee sacó a Cyclops sin el pelo cubierto. Gambit también, ¿verdad? Gambit tenía todo tela aquí por toda la cabeza, solo el pelo de fuera. Y Gambit tenía la misma gabardina, igual que la del Grifter. Que estaba buena. Igual que Grifter. Y que esa puta les protege del frío. Tienen bolsitas para guardar cositas. Si se van a dar verga, solo se la quitan. Le pueden llevar el iPod. Ajá. No, pero sí. El Grifter, incluso la máscara del Grifter, o sea, no era como que le iba a cubrir la cara todo el tiempo, pero se la cubría. Sí, es que el Grifter era para... El objetivo de la máscara, ocultar su identidad, no más que eso, o sea, no era protección. Mira. ¿Cómo después inventaron que satélite puta hasta filtraba? O sea, sí, que era máscara de gas, bien, tenía sensores y tenía... Mira, hablando de eso, eso es un punto de que al inicio... tanto Golden Age como Silver Age, o sea, los trajes realmente eran, no tenían función. Uh-huh. O sea, era simplemente distinguir, hey, este es el personaje principal. Uh-huh. Más que todos los héroes eran el mismo tipo, caucásico, solo cambiaba si era rubio o pelo negro. Pero era como que el distintivo, ¿verdad? Aquí están todos los héroes juntos, este es Superman, Pero ya como que a medida que fue avanzando el tiempo, como que entraron en juego los aspectos prácticos. Sí, ¿verdad? Gracias. Que bueno, y a mí me gusta que los hagan prácticos. ¿Cómo vamos a esconder el traje? Que Batman va a luchar contra el crimen. Ah, ¿y por qué tiene un logo amarillo? Ah, dicen otros, porque ahí atrae las balas y ese está súper armado. A huevo. Es como el Punisher también, la calavera... Bueno. Y le pusieron el cincho, el utility belt. Punisher era bueno. Ya tiene bolsitas. Bolsitas para andar cosas. Porque antes era absoluto puladito. Cabal. O después inventaban, me acuerdo que este chavo, el que hacía... ¿cómo se llama? Grendel. ¿Cómo se llama este? Matt Wagner. Él hacía que la capa tenía hasta pesos en las puntitas de la capa, porque eso le ayudaba. Así como ofensivo. Así, le aventaba la capa a alguien. Le pegaba. De ahí, pues, bueno, de ahí llegamos, cabal, a la era Image, ¿verdad? Donde la gabardina, esa gabardina se hizo bien popular, sí, ¿verdad? Bien Doctor Who, ¿verdad? Está la era cable también, ¿verdad? Que puta, capuchas por todos lados, y pistolas. De armas. Y brazos metálicos, miembros metálicos. De repente la mitad de los superhéroes tenían... Sí, tenía alguna cicatriz de otro, figura, saliéndome un poco, pero el, otro... El de Coloso siempre me gustó, porque era... Solo es que se le viera todo el cuerpo de metal. Ah, porque ahí él era el traje. Él era su traje. No, pero un traje que, por favor, ojalá que nunca me lo vayan a cambiar. Uh-huh. Porque para mí ese outfit es perfecto en la Ángela. ¿Quién? El ángel. Es un bikini. No, pero tiene su... Está como la, incluso como me la... llegaba cuando andaba los aretes de Spawn. Vampirella. Más que traje, porque no es traje, sino que es el diseño del personaje, pero de la época de la gabardina surgió Hellboy. Ah, también. Que también. Es lo que él anda, es pantalones y una gabardina, pero... Lo que es buenísimo del diseño es que la piel roja. Y la mano. La mano de piedra bien gruesa, los cachos recortados que yo por años pensé que eran goggles que tenía en la frente. Yo también, yo también. Porque nunca lo había leído. Y ese puta se ve badass solo con eso. Pero qué vale, o sea, es un traje práctico. Uh-huh. O sea, es pantalón, una gabardina. Es lo que te digo, yo prefiero ese tipo de trajes. Ponele, estaba, por esa época fue Aquaman. Que por toda su historia lo jodían por la camiseta anaranjada. Entonces, en el rediseño que le hicieron, era ya traje de gladiador, con un arpón. Sí, porque eran pantalones verdes, camiseta anaranjada. Ay, ¿dónde? Pantalón morado, como de cincho morado. O sea, no había tenido suerte ahí en la repartición de uniforme. Hay un Spider-Man, el Spider-Man Noir. Ajá. Ese traje era bien chivo, que era como steampunk. Ah, también. No, y te acuerdas. Y que es bien práctico lo que vos decís. ¿Te acuerdas la historia misma esta del sastre que uh-huh, estábamos contando uh-huh. antes de que es parte de Spider-Man? Al final le dice, mira, estaba pensando en tu traje y te diseñé esto. Y le había diseñado una chaqueta que era reversible, entonces del otro lado eran los colores de Spider-Man. Y solo, te pones esto encima de cualquier cosa y ese es tu, mira, puede ser tu traje. El pues. Spider-Man uh-huh. Noir. Me recuerda al Rocketeer. Ajá, que el traje Rocketeer es chivo. El traje Rocketeer es chivo. De aviador y el casquito. Y solo el casquito y atrás el... Y el casquito y el timón. Ajá, eso muy a la cabeza, pero bueno. Pero el Spider-Man no era chivo. Sí. Gabardinas, mira. Constantine, que es un traje chuco con gabardina. Sí. Jack Knight, que es el traje de civil de él con Google. Bueno, y los tipos arqueros, pues, Hawkeye y Green Arrow. El de Green Arrow. Los dos son de arquero y los dos le ha tocado zapatillos de duende. No, mira, Hawkeye original, el traje original morado horrible. Con rojo. Sí, ese con no faldita tipo gladiador. Y con el arco amarillo, así. Cholo amarillo el arco. No. Verde. Por suerte, verde. Hawkeye lo mejoraron un montón. Ah, Hawkeye. Okay. Ese era un gran arco amarillo. El original. No, el arco nunca le daban identidad. No fue punto de. Lo que le punto de honor era el artifaz con las grandes puntas, sí, que mucha gente correcto. Le gusta, fíjate, pero bueno. ¿What? Ahí están hablando de, deja ver, el traje de Satana, que es, que empezó con un traje así como de mana, místico, ¿no? Místico, así. Okay, mira. Que hasta andaba ese como tabardo encima. Pues sí, entonces. El de Satana, lo que pasa que ella es artista de... Satán. De teatro. Sí. Ahorita creo que después de la serie animada que le pusieron el traje de maga, así con mallas. Hasta los tobillos, hasta los zapatos. Y así como de tuxedo sexy. Ahí están diciendo que peor traje de Stripper Sue cuando tenía el 4 en el pecho viendo las chichas. Bueno, ya que gracias por recordarme algo que nunca me ha gustado porque bien simplístico es el de los Cuatro Fantásticos. Los tres con el traje azulito, bota blanca, el 4 en el pecho. Y han jugado con ese 4 y se lo han puesto en todos lados, menos allá atrás. Solo El Salvador compró los derechos para publicitar el país como marca en un equipo de España y se los pusieron en la parte de atrás de los shorts de fútbol, de las calzonetas. Ahí Tabor está diciendo el de la Black Canary. Y ese dibujado por Ed Benes. Mi respeto. Que Black Canary, sí, siempre. Es que uno. Es bien parecido al de Satana. Era traje de biker, me acuerdo. Después era simplemente un como leotardo, pero se veía como de cuero, así. Después le volvieron a poner las mallas. Sí, se las han ido y venido. Uno que empezó bien inofensivo y que cada iteración cada se va más haciendo más chivo es el de la Harley Quinn. Sí. Empezó súper inofensivo como pijamita de no, pero es que quien se cagó en ella fueron los juegos de Arkham. Sí, porque ahí empezó. Ahí empezaron a hacer. Porque así empezó ella, bien inofensivita, ¿verdad? Y de repente, ¡flapá! Salió una mamazota con... Ahí cuando era de nurse. ¿Cómo se llama este? El corset. Ah, un corset. Es que ahí la viendo mi Matrix. La hacían riquísimas. Sí. ¿Quién las estoy viendo? Ghost Rider. El look es bien chivo. No, ese es bien chivo. Ese es bien chivo. Sí, el look es chivo. Traje de negro, biker. No, es eso. Puta, es chivo. Pero cadena. O sea, lo que pasa es que pensás en Ghost Rider, pensás en las películas mierda. Pero el traje dijo, puta, es chivo. De ahí, bueno, pones, medio lo mencionamos, que tiene un traje bien. Bueno, y otro traje que para mí. Que ese es otro que, bien, pantalones y puede ser uniforme, puede ser la camiseta con calavera. Uh-huh. Pero al final. Ya estuvo. Lo que importa es el logo. Y va, y ponele. Yo no sé si este califica en no, ahí, pero porque antes él de es el superhéroe. Eso, pero... Como el Punisher, sorry, se ve muy bien. Pero alguien que está vestido en negro para andar cazando criminales y anda con una gran calavera. Ay, acaba de dar, acaba de decir por Kevlar, qué. La calavera es de Kevlar. Sí, yo ya estoy todo del puto. Pues sí, el traje de Iron Man. Sí, sí, bueno. Es el mejor pensado. Y todo y tiene una función. O sea, el poder es el traje. El poder es el traje. Para mí es bueno, hablemos del Capitán América. Que para mí hasta que salió en Ultimates se vio bien el traje. En Ultimates. En Ultimates. Porque ahí ya es donde empezaron a ponerle así como que era traje de soldado. De soldado otra vez. O sea, más de soldado, pero con colores patrióticos, ¿verdad? Para los gringos. Porque para mí siempre el traje... A mí no me gusta el traje de toda la vida. Nunca me gustó. Uh-huh. Hasta ahí. Este es el que te gustó. Ese mero. Cabal. Entonces ahí ya lo rediseñaron un poco. Que ya tenía el cincho con bolsitas. Con bolsitas. Ya, después de eso fue que le pusieron como casco, con chin strap, así con la, uh-huh, para amarrarse la onda esa. Y ya se veía más práctico. Y el sí, que se vio en la película, para mí, ese se ve buenísimo. O sea, todas las versiones que habían habido antes del Capitán América en vivo, puta, una mierda. Hasta ese. O sea, el de la película. El de la primera película. La primera, que vuelve a ocupar en la. Que vuelve a ocupar en la 2. En la 2. Al final de la 2. Al final de la 2. Va, mira, otro traje que yo lo había mencionado y que cabal, al principio, súper sencillo, súper simplista, pero para mí era palomísima, el de la Raven. Ah, sí, sí. Y ahora este que se lo han hecho, que todo es como de plumas. Puta que sea. ¿Cuándo se lo van a cambiar? Contra cagaron en el traje de ella, man. Sí. Y ahora, el otro que, puta, que qué buen rediseño, que ya hablamos de él, pero no llegamos hasta ese punto, es el de Robin con Damián. Que era, que era capuchita. En ah, vez con de, capucha, en vez sí. De, en vez de, que la capa eso, tenía capuchita. Eso le ayuda bastante. Oh, también se ve palomísima. Hasta bastante, por ahí hay unos cosplays, que nunca los he puesto porque es cosplay de hombre, de Mara ya adulta con el traje de... Uy. Y este que parece Liberace que nos pusieron ahí, que se llama The Nomad. Cuando Capitán América abandona su identidad de Capitán América, uh-huh, y se pone capa y un traje pero abierto, como que es... Liberace casi. Puta, si es el traje de Thor hecho para ser stripper. Pa, tarata, y salía cantando canciones de Elvis. Era un impersonador de Elvis. Casi. Mira, pues sí, perdón, estaba Brito... Que te digo que incluso han salido cosplays de Mara adulta, ajá, ajá, o jóvenes ya mayores con el traje de Damián y se ve bien vergón. Sí, sí, sí. Ah, el de Damián. Sí, sí, fíjate que es el diseño, es chivo. Es chivo. Ahorita solo hemos hablado de cómics, no sé si nos remontamos a animes. Tenemos igual tiempo. Uh-huh. Está Goku con su traje anaranjado de karate. Sí, está que bien. Es tranquilísimo. Está bien. Los Shinigami de Bleach. Y hasta hacen mierda todo lo que hemos hablado cuando sacaron el traje del Super Saiyaman. Ah, con capa, con sí. Antifaz. Ah, sí. Y que... Y que toda la mano no hacía mierda. Que le pregunta a Piccolo, ¿qué te parece? ¿Quieres que sigamos siendo amigos? menciona el de He-Man, que igual de striperífico que... Sí. Sí. Anamor es otro striperífico. Y los Fuerzas G. Eso eran chivos, fíjate. Mismo diseño así general. Ah, el tema común de los de pájaros, de aves. Pero eso me gustaba cómo se veían. De aves. De aves, ajá, sí. De Gatchaman. Pero ese visor de vidrio se me hacía que un golpe ahí. Clic, clic, clic. Varias veces se la quebraron. Y puta en el ojo, un sí. Que... No, era de plástico. Era de Kevlar transparente. Kevlar, sí, sí, sí. Ah. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Los de Shinigami de Bleach, que son como... Ah, puta como... No, es que ese es una jacama, pues. Una jacama con un volado blanco encima, si sos capitán. Paloma. ¿Se ven chivos? Paloma. Al que hacen mierda es a Naruto, que es el ninja con traje anaranjado, o sea, sí, como que... ¿Qué onda? Bueno, me dicen que lo de He-Man no es traje, lo que pasa es que tiene muchos vellos. O sea que la calzoneta es un pelo público. Es un pelo público. Tiene un bush, big bush. Mira, el que nunca me gustó fue el de Captain Marvel. El de Shazam. El de Shazam. Es que esa capita corta, cabrón. Fíjate que por lo menos cuando le hacen el traje, no pegadito a licra rojo amarillo, sino que le hacen como que abotonado, que se ve como militarizado. Como militar. Eso detalle me gusta. La capita y todavía tiene florcita alrededor. No, hombre. Cocido. Sí, la capa como que no le ayuda, pero sí el resto del traje. El resto del traje sí. Aunque yo no soy amigo de las botas tipo Capitán América, de esas así botas dobladas, de que se dobla. A mí esas no me llegan. La Power Girl. Con la sí, el mega cleavage, así. Sí. El hypnotic power of the cleavage. Nada práctico, pero igual si me llega a dar verga, sí que llega esa cabrón. La Super Chica en minifalda. Con la pancita afuera. Ah, mira, Sailor Moon. No me gusta. El nuevo de la Super Chica, que es como calzonetilla. Ajá. No me llega. Es que como que le han pegado el logo de Superman encima de la ingle. No sé. Sí, no me llega. Como raroso. No. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final, ¿verdad? Ah, la gabardina de Trigun. Es que igual, otra gabardina. Pero abajo así con un volado así de cuero todo. Y en el solazo ese que tiene ahí. De ahí otro traje que ya medio lo mencionamos, pero no hablamos. El de Koji Kamoto, que saber para qué necesitaba para subirse. Puta, ya es un casco, bien práctico, bien práctico. No, pero el de Spawn para mí. Toda la vuelta era vergo. Dejó así, chido. El de Spawn, bien chido. El de Spawn era vergo. Era bien chido. Las cadenas. Todo el traje. Todo. O sea, la máscara. La chaqueta roja de Akira. Ah, sí. Jugaba con el color de la de Kaneda. Sí, coordinada con la moto, si no, no se sabía. La Black Cat tenía. Ese era bien chivo el otro estriperífico. Sí, no, pero con la pila esa de los ojitos. Lo que no me llega mucho del Black Cat es eso, como pelitos que le hace crecerle así en los codos. Que nunca lo dijo inconsistente, ¿verdad? Que a veces es así una forma. Los caballeros del Zodíaco, las armaduras. Bueno, acá a quien su gusto se respeta. Ah, la Sayaka cuando al principio. Depende de la armadura. ¿Cuál fue la Sayaka? ¿Al principio fue faldita o al final? Pero es que al principio, no sé, al principio era un traje como amarillo. Amarillo mostaza. Después le pusieron el de la faldita ya cuando andaba en moto. Cuando andaba con la Minerva. Ajá. Sí, que siempre dañaba los calzones. Fíjate que los de Evangelion, el traje de las pilotas. Son chivos. Son chivos, bien prácticos. Y tienen función para hacer interfase con el Evangelion. De ahí que. Puta, qué buen dibujo. Ahí está la Sayaka, la encontramos. Ese fue el sueño erótico de mucha gente. Sí. Incluyendo. De Chiro. Vaya, mira ese cosplay. Y el Chiro. Mejor el Chiro la vio chulona y no. En la ducha. Okay. All right. Bueno. Muy bien, señoras y señores. ¿Y hablamos de moda? Hablamos de moda y de todas las disfraces y toda la cosa. Hay mucha tela que cortar en este tema. Siento que fue muy inspirado mi comentario. Sí, pero no tanto como pensaba. Sí, pero tienes razón, Tabor. Los trajes de Evangelion son vergones, pero a Shinji no le... No, no, el cosplay de aquel que vimos. De las pelotas. Señoras y señores, queremos agradecer de nuevo a nuestros productores ejecutivos, al equipo de productores ejecutivos que ahorita están saliendo ahí todos aceitosos, los pobres. Gracias a Benigno Mandujano que se acaba de deslizar, por favor, tenga cuidado. Baja en la posición en la que cayó, mira. Se nos va a demandar. Viene como que da dos pasitos y de repente se agarra de la pared. Como que está caminando en hielo. Sí, sí. Ahí viene Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo, que vienen como relucientes de todo el aceite que tienen en la yo veo palona. Que, mira, ahí Hidalgo trató de revisar su iPod y su iPhone, perdón, y sí, le salió volando. Salió así. Señoras y señores, muchísimas gracias al equipo. Si usted quiere ser parte de ese equipo fabuloso de productores ejecutivos, visite comicicos.com, aparte del botoncito de donaciones, y adone la cantidad que usted quiera para ser nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Ahí también, si tienen algún traje favorito de superhéroe, ahí lo ponen en los comentarios. Sí, ponga foto. Que nos faltó mencionar un verbo, tipo el Black Panther. Kraven. Todo negro, así. El Kraven, me dolió. Sí. Para los villanos después. Misterio, así que vale verga. La máscara practiquísima de Electro, vea. Ah, puta. Sí. Trajecillo fabuloso. Otro que no podía voltear a ver. ¡Ey, me puta, Electro! ¡Come mierda, gordita, puyalo! No le hacía mierda porque realmente tiene poderes. Ah, bueno, pues es poderoso el cabrón. ¡Qué ridículo! ¡Qué Carbonizado, sí, hijo de puta. Y los ojitos así, pip, pip, pip. Como un... quedó mi profesora. Deberíamos hacer un versus un día de Electro contra Magneto. A ver quién ganaría. Como mierda. All right, señoras y señores, los dejamos a ustedes ahí de tarea. Un versus, pongan ahí en el blog, un versus entre Magneto y Electro, a ver quién creen ustedes que ganaría. Ganó Michael Faraday. Sí. Señoras y señores, gracias por estar acá. Los vamos a dejar con esta cancioncita. Que... de correos. Fíjate que tenés razón que no revisamos. ¿Por qué le acordás? Pone la canción mejor. Leeremos todos los usuarios de Fapper.com. ¿Están ocupados ahorita? Sí, sí. Ah, aquí dice nuestro amigo Robotman. Hola, geekos, ¿cómo están? Me alegro mucho que hayan hablado de los trajes de superhéroes. Es un tema que mucho esperaba. Mi traje favorito es el de Robin, el que usa Damian Wayne. Bien. Sí, esa capa. Sí, decía de Grayson, le mandamos el spam. El esa capa con una hoodie que usaba era super chivaza. Y mi menos favorita debe ser de todos los trajes diseñados por Rob Liefeld. Todo lo que él toca lo destruye. Ya, y sé que ustedes prefieren los trajes con armadura o los más realistas porque tienen más sentido en la vida real. Yo sí. Pero recuerden que son cómics, historias donde un hombre puede volar y romper muchas leyes de la gravedad a niños que proyectan sus pensamientos, entre otras cosas ridículas. En realidad no tiene lugar en los cómics, dice acá. Tengo una pregunta para ti, Comán. ¿Leíste Superman número 32 con Geoff Jones y con John Romita Jr.? ¿Qué te pareció? No lo he leído. No lo he leído. Por cierto, no pude conectarme al chat. No tengo ni idea por qué. Me despido, señores. Como siempre, un buen trabajo. Cuídense y mándenme un flash. Wow. Bueno, y ya que Robotman lo menciona, muy pronto regresa Damián. De cosa sorprendente, lo van a revivir. Es que ese personaje, yo no sé por qué lo mataron. No sé si después va a haber alguna razón, pero a mí me cae súper bien. Para mí es de los mejores Robins. Tiene buena química con todo el resto de la familia, la Batifamilia. Así que ya lo traen de regreso antes de que termine el año, en una historia en la que Ra's al Ghul va a participar. Es la manera más fácil de revivirlo. De revivirlo, así que... Okay, él era... Habían clones de él, ¿no? ¿De quién? Sí, habían varios clones. Sí, habían clones. Uh-huh. Pero eran como todos deformes. Ajá, ¿no? Él como que era el... Ese era el normalito. Ajá. Pero el mira... que les había igual, cuajado. Mi crítica es que lo están haciendo demasiado rápido. Le quitan... De por sí, las muertes en los cómics han perdido valor durante décadas. Están empeorando la situación después de un evento que fue algo tan conocido y tuvo tanta repercusión un año de... Creo que sí, al año. Ya lo traen a la vida. Ya no digamos que al siguiente que matan es a Wolverine, ya está anunciado de aquí a septiembre y... Sí, nadie va a derramar muerto así como mucho. Nadie va a derramar una lágrima. Dale, Omar Mann, ya me vio feo. No. Rod S. nos manda acá que está leyendo Spider-Man Family Business, una novela gráfica escrita por Mark Waid y dibujada por James Robinson. El arte es muy bueno, mucho color y unos trazos excepcionales. Y la historia es un thriller de espías, muy entretenido, que retoma un poco la historia de los padres de Peter. Aunque puede ser a la media historia, ya sepan cómo va a acabar todo. Sin embargo, eso no le quita la diversión, bastante recomendable para leer y coleccionar. La segunda que está leyendo es una descarga de frustración. Dice, X-Men No More Humans. El arte es bueno, pero la historia, a mi gusto, deja mucho que desear, ya que es un poco lenta. Pero este no es... ¿cómo se llama? Amazing o Astonishing Avengers, o Uncanny Avengers, perdón. No sé. No me acuerdo. X-Men No More Humans, dice acá. X-Men No More Humans. Hablan mucho y hay poca acción. Solo al final hay una pelea más o menos buena. Pero, opta por la salida fácil para resolver el problema. Y ya no la recomiendo mucho, pero léanla para saber su opinión, dice acá. La tercera es Original Sin, el evento veraniego de Marvel. El arte me ha gustado bastante. Es un poco oscuro, pero esto ayuda a la ambientación de la historia. Y me gusta cómo la han llevado hasta ahora porque realmente se siente un aire de misterio. Al menos hasta que terminas de leer el número 4. La interacción entre los personajes es bastante buena, ya que son personajes que al menos hasta ahora no imaginabas que pudieran estar en un equipo. Y eso le da una buena dinámica. Personajes de backup algo peculiares. Un par de giros sorpresa. Y creo que tiene una buena historia. Ojalá en un episodio con este tema pronto. Por cierto, el No More Humans es novela gráfica. No es parte de un título. La próxima semana, a ver si hablamos de DC y su Batman Eternal y Future's End. Creo que la siguiente debíamos... los Transformers. No, porque no estamos seguros si la vamos a hacer. Fíjate que deberíamos de meterle ganas y leer, aunque sea los primeros 4 o 5 de Batman Eternal. Va a durar un año, aunque sea saber de cómo comenzó. Yeah. Future's End, dice aquí también. ¿Cuánto más va a durar también Original Sin? Son 8, faltan 2 meses más. 2 meses, ok. Ya sacaron los primeros 4. Yeah. Tema para 2 meses. Okay. En 2 meses. Ah, pues gracias. Dice, agarres y juntas que viene Pacific Rim 2 enviado desde mi iPod. Así que gracias a Rod. Lo leímos nosotros primero. Hey, pero gracias por mencionarlo. Lo que no mencionaste es que sí te gustó la primera. Me imagino que por tu expresión sí te debe haber gustado. Aquí está diciendo el sensei que el 23 de agosto comienza Doctor Who. Hey, bueno, bien. All right. Ya. Mes y medio. Y aquí tenemos unas cuantas portadas que vamos a ver, nice, para ver cuál escogemos. Así que muchísimas gracias a Carlos Zambrano y a Carlos Cárdenas por las diferentes portadas que nos mandaron. Ahí vamos a escoger una, así que muchas gracias, señores. Y señoras, nosotros vamos a terminar este episodio entonces con una cancioncita que está vestido para el éxito, porque así es como se visten los superhéroes, ¿verdad? Nosotros nos despedimos, señoras y señores, como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Yeah, yeah, yeah! Sí, también. Sí, como siempre. Town, but estamos de regreso. Ya nos vestimos para el éxito. A mí me gusta la ropa de éxito de la maceta de Harry, así chulona. Así tiene más éxito ella. Pero hemos regresado porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Ahí está Don Julius lleno nuestra cabeza con basura. Vamos a ver, inspirados en la mención de Ticomán de la Legión de Superhéroes, les vamos a comentar de uno de los personajes más raros creados por DC Comics, y es Armful of Boy, algo así como el chico al cual se le cae el brazo. Se le cae la manita. No, ese no se le quiebra la manita. Aquí es, el superpoder de esta persona del siglo 30 es que puede desprender sus miembros de su cuerpo. Dice, en alguna ocasión explicó que jugó demasiado y sin cuidado con antigravedad. No me preguntes qué tiene que ver eso con la capacidad de desprender miembros de tu cuerpo. Pero en una de esas muestra cómo se puede separar el brazo del hombro, de la coyuntura, sin que haya ningún sangrado y por lo visto ningún dolor. Y me imagino que puede ser utilizado como un arma para pegarle a un enemigo. Espero que el brazo sea duro y que no se le dañe para volvérselo a poner. Ok. Bueno, ahí está. Gracias, Mara. Salud. ¡Salud!